¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, y como todos ustedes saben, ya es hora de esto que se llama Comic Manía. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Y yo sé que van a haber varias quejas, sin duda algunas personas que estén algo inconformes, y en verdad no los culpo. Ya pasé, creo que fueron 2 semanas que no pude hacer el programa. Y en realidad, pues sí, no tengo como que una enorme ni gran excusa. De hecho, tengo puras terribles, terribles excusas. Entonces, mejor ni se las digo porque en realidad creo que no las van a aceptar. Pero bueno, lo único que les tengo que decir es gracias a todas las personas que me se han seguido escribiendo a través de nuestra página de Facebook, a través de Twitter. Yo sé que obviamente el interés ha reducido, más que nada porque cambié el formato del programa, ya no estoy, solo estoy resolviendo preguntas y respuestas, y también obviamente porque los programas son increíblemente largos con cada semana, y no creo que el día de hoy sea una excepción, siendo que mi tema para esta semana son los Avengers. Y obviamente, como todos ustedes saben, los Vengadores tienen una historia muy, muy, muy, muy, muy larga en el mundo de los cómics. Y también, desafortunadamente, llega un momento en que hay tantos números, o mejor dicho, tantos títulos que abarcan a los Avengers, que se vuelve un poquito complicado. De hecho, yo les puedo decir que estoy un poco confundido de la cantidad de grupos que se llaman Avengers. Llega un momento en que solo eran dos en los años que finales de los 80, principios de los 90. Solo eran dos equipos y era como que fácil saber qué es lo que estaba pasando, pero obviamente con la fama viene esta necesidad de cualquier, ¿cómo se dice esto? De cualquier compañía de sacarle todo el provecho que puedan a una propiedad, y en este caso, pues le tocó a los Avengers, que han agarrado una increíble, increíble fama gracias a las películas de Marvel Studios. Entonces, pues obviamente ya hay demasiados títulos de los Avengers. Yo ya ni sé qué es lo que están sacando. Porque como todos ustedes saben, hace unos años le dije adiós a los cómics nuevos. Porque simple y sencillamente lo que estaba haciendo Marvel, lo que estaba haciendo DC, no era de mi agrado. Y no sentí que era correcto forzarme a leer o comprar cómics que en realidad no me estaban llamando la atención. De hecho, la semana hace la última vez que hice el programa, alguien me pidió que checara los cómics de Marvel 2-in-1, que se aproximaba ya el regreso, mejor dicho, de los Cuatro Fantásticos. Y en realidad sí les quise echar un vistazo, pero como que los empecé a leer, los empecé a ver, y en realidad ya no me llaman. Algo está pasando con los cómics modernos, que simple y sencillamente ya no son de mi agrado. No creo que eso sea algo malo o que signifique que yo ya soy una persona de esos, como dicen, de esos viejitos inconformes que ya me acuerdo de cuando leía las cosas de joven, todo era mejor. No, en realidad yo siempre he tenido las ganas de leer lo nuevo, lo más reciente, siempre estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo de Marvel o DC. Pero el problema que yo tengo, y es mi más grave problema, si las cosas que están publicando no me llaman la atención, no me puedo obligar a leerlo, no me puedo obligar a interesarme por algo que simple y sencillamente no me llega a un nivel espiritual, ¿no? Hay algunas personas que sí se forzan a leer todos los cómics que están saliendo con esta necesidad de estar en lo más moderno, en lo más reciente, pero yo, si el cómic no me llama la atención, si los personajes no me llaman la atención, nomás prefiero evitarlos. De hecho, creo que lo notaron en el programa que hice de Green Lantern. Creo que solo aparece una imagen de Kal Reiner porque literalmente no sé nada del personaje. Leí los primeros dos números donde el personaje aparece como el protagonista y dije, de aquí no soy, es malísimo este personaje, y me alejé completamente de él. Y estuve como que más o menos al tanto de lo que sucedía en su cómic, más que nada para poder agredirlo de mejor manera, pero en realidad no estoy muy al tanto de lo que sucedió con el personaje y en realidad no me interesa. Lo mismo me pasó con los Avengers, estaba de alguna manera u otra interesado. Entra uno de los escritores de los que hablaré más adelante y no me gustó lo que estaba haciendo, me alejé, entró otro nuevo escritor, no me gustó para nada lo que estaba haciendo él, más que nada porque no entendía lo que quería hacer. Me recordó mucho a Grant Morrison, esa etapa de los Avengers, donde Grant Morrison entiende lo que él está haciendo, pero nadie sabe qué es lo que él está haciendo, qué es lo que planea hacer. Lo mismo sucedió con este otro escritor. Entonces, en realidad, me alejé mucho de los Avengers. Es una tristeza porque me encantan los personajes. De hecho, yo soy una de las personas que prefiere, en grupos de Marvel, prefiero a los Avengers, prefiero a los Defenders, y me refiero a los Defenders originales, no a los que están saliendo en Netflix, sino los de los cómics. Prefiero a los New Warriors, prefiero a todo ese grupo de superhéroes que se une por ciertas circunstancias a, curiosamente, el grupo que fue por mucho más popular durante mi juventud, que fueron los X-Men. En realidad, los X-Men me caen muy bien, pero si me pongo a hacer un desglose de todos los X-Men que me llaman la atención y que me gustan, creo que solo hay uno que adoro, que es Cyclops, y Havok, que me cae muy bien, pero solo fue por un tiempo bastante limitado. En realidad, nunca he sido un gran amante de los mutantes. Admiro mucho a lo que han hecho con Magneto. Creo que es un excelente villano. Pero en realidad los cómics de los X-Men no me llenan lo suficiente. Pero curiosamente siempre he sido gran fan de los Avengers. Entonces es muy triste para mí ahorita no poder leerlos. Y ya con todo ese desglose de mi infancia y de mis gustos personales, que creo que de alguna manera son importantes para que ustedes tengan una idea de más o menos qué es lo que a mí me gusta leer. Si ven que estoy moviendo la computadora, no es para que entre más del cuarto, sino es porque tengo una luz aquí arriba que está pegando con mis pósters y está re reflejando bien feo. Y no me gusta cómo se ve. Entonces, yo creo que aquí se ve todo mejor. Ya es tiempo de empezar. Entonces, vamos a hacer lo que nos toca hacer. Apagamos este, prendemos este. Y aquí estoy. Y vamos a prender aquí. Muy bien. Como todos ustedes saben, esto es Comic Manía. Fue el anuncio que hice al principio, pero las personas que no saben, les comunico que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, que como todos ven es Comic Manía MX. También nos pueden seguir por Twitter, que es igual arroba Comic Manía MX. Y nuestro canal, como podrán ver, es Comic Manía MX. Traté de hacerlo todo que sea igual, para que sea mucho más fácil seguirnos. Por favor, les pido que me den like en la página de Facebook. Curiosamente, como les estoy diciendo, cada vez pierdo más likes, y en realidad no los culpo, pero bueno, lo entiendo perfectamente. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, Twitter es una de las mejores formas de recibir una respuesta mía muy, muy, muy rápida. Y lo más padre es que Twitter solo me permite una cierta cantidad de caracteres, lo que significa es que no me puedo tardar en 1000 horas en la respuesta, y eso siempre es bueno porque me ayuda a ser como que directo y claro. Y bueno, también me gustaría decirles, si les gusta este video, por favor, díganle a sus amigos, compártanlo, denle like, por favor, si es que les llama la atención, y sin duda véanlo muchas veces para que suban mis views. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que he estado viendo a nivel de cosas geek. Ya le di la oportunidad al primer episodio de Cloak and Dagger. Debo decir que me sorprendió. No creo que sea súper excelente, magnífico, wow, hay que verlo inmediatamente. No, pero en realidad fue una grata sorpresa. Me gustó lo que hicieron a nivel actuación con los dos chicos. No me gusta todo lo que es el flashback o el pasado. Siento que fue demasiado meloso, melodramático. No entiendo todavía qué es lo que conecta a estos dos personajes. Sí, hay un accidente donde uno de ellos le echa la mano al otro, pero en realidad no sé si eso sea suficiente como para unir a los personajes, y de dónde vienen sus poderes hasta este momento no lo sabemos. Los efectos de los poderes están bien, pero desafortunadamente siento que algo tiene Marvel cuando está en cine y algo cuando está en TV. Cuando está en cine no le importa hacer cosas fantasiosas como Thor o la armadura de Iron Man, pero cuando están en televisión quieren hacerlo un poquito más. Me gustaría decir la palabra realista, pero más o menos es lo que tratan de hacer, buscar algo un poquito menos fantasioso. Entonces, si notarán los personajes con los que se involucraron en Netflix, se esperaron hasta de último a sacar a Iron Fist, que es el personaje que tiene un poquito de magia, un poquito de lo místico a su alrededor, y trataron de poner a los personajes cuyos poderes son más fáciles de explicar a nivel ciencia, ¿no? Digo, obviamente es ciencia fantasiosa, pero sin duda es más ciencia que Iron Fist, que adquiere sus poderes después de derrotar a un dragón, de algo que se burlan constantemente durante el programa. Entonces, aquí no sé qué es lo que terminan haciendo con Cloak and Dagger. El primer episodio no me molestó, pero tampoco no me encantó a tal nivel que digo, necesito ver todos los episodios, que es algo que me pasa con ciertas series. Me pasó con Cobra Kai, que hasta el día de hoy es una de las mejores series que he visto en todo el año. Me pasó igual con la primera y segunda temporada de Daredevil, que después de ver el primer episodio estaba haciendo lo posible por terminar de ver todos los episodios, porque me encantó cada momento de esta serie. Cloak and Dagger no la encuentro mala, pero hasta este momento no me ha movido lo suficiente como para darle una oportunidad al segundo episodio. Los voy a ver todos, obviamente, y ya les diré qué me parecieron, pero en realidad hasta este momento les doy, le doy un... Tiene posibilidades, pero vamos a ver qué pasa. Digamos, en la serie de Runaways, los primeros dos episodios me encantaron y después siento que la serie cayó. Solo he visto un episodio, entonces en realidad no puedo decir qué me parece en serio la serie o hacia dónde están yendo, pero mínimo el primer episodio dije yo, bueno, veré el segundo eventualmente. Y como todos ustedes saben, ya salió la segunda temporada de Luke Cage. Afortunadamente fue mucho mejor que la primera temporada. La primera temporada teníamos un personaje que no sabía qué es lo que quería hacer de su vida, si quería ser héroe o si nomás quería que todo el mundo lo dejara en paz. Aquí ya tenemos un hombre que ya se reconoce como héroe. Su tiempo con los Defenders le echó mucho la mano a él a ya tener muy claro cuál es su idea, qué es lo que tiene que hacer para salvar a Harlem y para ayudar a la gente a su alrededor. Me encantó todo eso. Hay momentos muy, muy buenos donde interactúa con otros personajes que también están involucrados en el mundo de Netflix Marvel. Me gustó el villano, Bushmaster, Black Maria mejoró bastante en esta temporada, ya es una mala, mala de Malolandia, como debe de ser. El episodio, creo que fue el episodio 10, cuando tiene una reunión con Iron Fist, me hubiera gustado que toda la temporada fuera Iron Fist y Luke Cage, hubiera sido genial. Pero bueno, lo limitaron a solo un episodio y ese es el mejor episodio de toda la temporada. Vale mucho la pena llegar al episodio 10 para ver a estos dos personajes que por años estuvieron juntos en los cómics y ahora los ves trabajar juntos y ya no están dudosos de quiénes son y qué es lo que están buscando. Ambos personajes están listos para entrar en acción. Me encantó todo lo que sucedió con estos personajes. Entonces, en realidad, aunque no les haya gustado la temporada, lo entiendo. Luke Cage no es para todo público, pero sin duda ese episodio 10 es fantástico y es el que le doy un 10-10, en realidad. Y también fui a ver Los Increíbles 2. Afortunadamente había un cine, sí, había una sala de cine donde la tenían en inglés, en múltiples horarios. Los demás horarios eran horarios que para mí son inalcanzables, como a las 10 de la noche, 9 de la noche. 8 de la noche, que esa hora normalmente estoy preparándome para dormir, siendo que me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Afortunadamente la encontré en una sala de cine en inglés, como debe de ser. La fui a ver, la película me gustó muchísimo. Es una excelente secuela de la primera parte. Qué tristeza que tuvimos que esperar tanto tiempo para que saliera una segunda parte. Espero que la tercera parte no se tarde tanto, pero en realidad la película me fascinó. Es muy bonito volver a visitar a estos personajes. Obviamente lo más, digamos, fácil hubiera sido que Mister Increíble tomara el frente de la historia y me gustó mucho que le dieron oportunidad a Elastigirl de ser la protagonista. Siento que el protagonista de la primera película fue Mister Increíble. Fue muy bonito ahorita conocer a Helen Parr siendo Elastigirl y demostrando que ella puede ser una excelente superheroína sin necesidad de estar junto al marido. Y lo que estaría padre en la tercera película, digo, obviamente no sé si lo hagan, pero estaría muy bonito ver cómo Dash y Violet crecen y se vuelven ellos ya superhéroes. Y también estaría genial que Jack-Jack deje de ser bebé porque ahorita tiene una cantidad enorme de poderes que no puede controlar siendo que es un bebé. Entonces me gustaría verlo. Me gustaron los villanos, me gustaron los héroes nuevos. En general, siento que fue una excelente y muy divertida película y a pesar de las 2 horas de duración, en ningún momento la sentí pesada. Y yo sé que hay muchas personas que no les está gustando Jurassic World, Fallen Kingdom, prefieren la primera parte. La primera parte de Jurassic World la detesté con toda mi alma y todo mi corazón. Me aburrí muchísimo. A pesar de que soy gran fan del trabajo de Chris Pratt, no me gustó. La película, él está bien, pero la película en general no me gustó. Amo a Bryce Dallas Howard, creo que es una excelente actriz, pero en la primera película nomás la quería matar. Y eso que curiosamente ya había hecho un personaje odioso en la película de The Help, Y en la película de The Help no tengo ni una queja de esa película, me encantó, pero en Jurassic Park, Jurassic World, perdón, no me gustó nada su trabajo, donde nadie, de hecho, excepto el de Chris Pratt, especialmente los niños, era para matarlos. Aquí en Jurassic World, Fallen Kingdom, creo que tiene un mejor director, me gustó más la película, no les voy a decir que se iguala a la primera película de Steven Spielberg, que es un clásico de clásicos. Está bien, es disfrutable. Tiene un buen final. Me gustó ver a Ian Malcolm, ¿cómo se llama este? Jeff Goldblum, ahí, que no está haciendo un personaje raro, está haciendo un personaje mucho más contenido y eso se me hizo bastante raro, pero muy divertido de verlo así. En general, la película no me molestó. Me gustó el final, que ya la promesa del título, un mundo jurásico, sí viene a ser realizado. Entonces dije, bueno, creo que puede funcionar. Puede ser una interesante secuela. Ahora a ver qué pasa con los seres humanos compartiendo el mundo con con los dinosaurios. Y como todos ustedes saben, la próxima semana ya se estrena, o mejor dicho, este fin de semana se estrena Ant-Man and the Wasp. Obviamente la voy a ir a ver tan pronto como yo pueda. Y ya me puse de acuerdo con mi buen amigo Pablo para poder hacer la reseña para SDP Tech and Geek. Y obviamente en el momento que la reseña esté en internet, se las compartiré. Y ahora sí, ya es tiempo de hablar del tema que nos compete el día de hoy. Y me refiero, obviamente, nada más ni nada menos que a The Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Y bueno, curiosamente esto lo preparé hace unos días, entonces no tuve tiempo antes de empezar el programa de darle una revisión a todas las imágenes. Entonces, obviamente ya tengo todo el grupo de imágenes y vamos a irlas explorando nosotros todos juntos para ver qué es lo que sucede. Damas y caballeros, vamos a empezar a hablar de los Avengers y para empezar esta charla tenemos que primero que nada tocar a nuestro buen amigo Daredevil, The Man Without Fear. Yo sé que todos están diciendo, pero ¿por qué tenemos que hablar de Daredevil? ¿Qué tiene que ver Daredevil con la creación de los Avengers? Bueno, es algo que les voy a contar, pero antes que nada estoy notando que sí tengo algunos comentarios, algunas preguntas aquí en el chat. Voy a responderlas lo más pronto posible y en este momento y en el momento que las resuelva, obviamente retomaremos la plática acerca de Avengers. Israel nos dice, hace algunas semanas que no te escuchaba, excelente programa, sigue subiendo los podcasts, saludos. Los sigo grabando. El problema es que no me he dado el tiempo, porque tiempo sí uno siempre tiene, pero yo no me he dado el tiempo para sentarme, editar los audios y de esa manera subir los audios para que esté al alcance de todos ustedes. Entonces, desafortunadamente no lo he hecho y en realidad no sé, ¿todavía quieren que yo suba los podcasts? Digo, ya que hago el programa a través de YouTube, yo sé que para muchos de ustedes es preferible YouTube, o también hay algunas maneras de bajar el audio directamente de YouTube, entonces no sé si ustedes quieran que lo siga haciendo, pero si ustedes quieren que siga subiendo los podcasts, con mucho gusto lo hago. No me he dado el tiempo, pero les prometo que pronto lo haréis y véanlo de esta manera. Las personas que no han visto los programas y están solo esperando el podcast van a tener como cuatro podcasts de golpe, que juntos son como 24 horas. Rui nos dice, Joey, puf, ¿qué me dices de Batman 50? Que me rehusé a leerlo, ya sé exactamente lo que sucede en la historia. Y primero yo me estaba quejando de que Batman no se podía casar, porque parte de lo que ayuda a que Batman sea Batman es su espíritu lleno de tortura, ¿no? El dolor que él carga para siempre. Eso es lo que le ayuda a ser Batman. Y si se casa y está muy enamorado y está contento, ya su Batman no va a ser tan efectivo o de plano va a decidir dejar de ser Batman. Todos ustedes recordarán esta magnífica película llamada Batman Mask of the Phantasm, una de las primeras películas animadas que en realidad iguala a una de las películas que sale a live action. Es una excelente, excelente película. Hay un momento donde obviamente Batman se enamora, o en este caso Bruce Wayne se enamora de Andrea Beaumont, antes de él descubrir su identidad como Batman. Ya sabe que quiere pelear por la justicia y proteger a Ciudad Gótica, pero aún no descubre la manera de hacerlo. Se enamora de Andrea Beaumont, va al cementerio, va a las tumbas de sus padres y les comenta que ya no puede seguir siendo Batman o que no puede emprender su cruzada contra el crimen, siendo que ya se enamoró y como está feliz, no puede continuar. Ella lo abandona. Perdón por el spoiler de una película que salió en los 90s. Pero en el momento que, que él ya está solo otra vez, retoma su idea de pelear por el bien y la justicia. Entonces, pensando que Batman se casaría con una mujer que lo entiende a la perfección y que también tiene el mismo nivel de entrenamiento, el mismo nivel de dolor en su vida, se podrían ayudar mutuamente y de esa manera superar su dolor, Batman dejaría de ser Batman. Pero eso es lo que yo sabía y eso fue lo que me enojó de la idea de que se casara con Gatúbela, no en un futuro, no en una historia alterna, más en el presente. Yo siento que ellos son la pareja perfecta, pero en un futuro, no ahorita. Entonces, aparentemente, Tom King también sabía exactamente lo mismo que yo y su gran plan era, por un año, hacer que la gente compre el cómic de Batman en expectativa a la boda para que al mero, mero, mero, mero momento, es gran spoiler de Batman 50 si no lo han leído, no se casen. Porque después de un año de estar juntos, cuando debió de saberlo mucho tiempo atrás, después de un año de estar juntos, Gatúbela decide, o en este caso, Selina Kyle decide que no se puede casar con Bruce, porque si Bruce está contento no puede ser Batman. ¿Estamos de acuerdo que este tipo de pensamiento o este tipo de idea se le debió de ocurrir a ella desde que el hombre le propuso matrimonio, siendo que ella lo conoce a la perfección? Pero bueno. Después descubrimos que la razón por la que todo esto fue un gran plan de Bane para romper al murciélago. Entonces, si yo estaba quejándome de la boda, me quejo más de la manera tan abrupta y tan ridícula en la que Selina decide no casarse con Batman, y es aún peor cuando descubrimos que Bane estuvo detrás de todo, porque Bane no puede controlar a Gatúbela, Bane no debería de tener el control de Holly, y sin duda hay un momento donde muestran una imagen de que todos los acontecimientos del año pasado en los cómics de Batman han sido todos manufacturados por Bane, y descubrimos que tanto el Riddler como Joker son sus secuaces, y les voy a decir esto, y creo que todos ustedes ya lo saben. Riddler nunca haría comparsa con alguien, o sea, él trabaja por sí mismo para demostrar que él es el más inteligente, y el Joker menos. Entonces, se me hace muy ridículo, me imagino que va a haber otra sorpresa más adelante, en realidad no sé cuál sea, pero no me interesa. ¿Okay? Israel también dice, me es casi imposible escucharte en vivo y siempre es bueno tener los podcasts. Ok, no te preocupes por escucharme en vivo, yo sé que siempre es muy, muy, muy difícil. Trataré de subir los podcasts lo más pronto posible. Y a ver, Rui también me menciona la batiboda con Gatúbela, creo que ya acabo de descubrir que se me hace ridícula y creo que tú opinas exactamente lo mismo. Oscar nos dice, hola Joey, ¿cuál es para ti la peor adaptación animada de Batman? Saludos. Bueno, ahí han habido tantas. Ok, esto va a ser como que la detesto, pero también es divertida. ¿Ok? El Batman de la película de Lego es la peor adaptación de Batman. Es muy graciosa, me hace reír, pero ese no es Batman. De ninguna de las maneras posibles, ese sería Batman. Es la cosa más estúpida del mundo. Batman no es un presumido ególatra que se la pasa diciéndole a todos los villanos con los que se va a enfrentar que tiene un lavadero perfecto, que en vez de tener solo 6 cuadritos, tiene 9 cuadritos. O sea, es ridículo, ¿no? Ese no es Batman. Es muy gracioso, es muy divertido, sí. Fui a ver la película de Lego Batman y me gustó, al menos el principio, y después se volvió muy aburrida, ¿no? Muy repetitiva. Pero ese es, para mí sería la peor versión de Batman animado. Y también creo que podríamos contar al Batman de los superamigos. Me gustó mucho, obviamente, cuando estaba yo muy niño. Pero uno va creciendo y, pues sí, los superamigos es ridículo. Esos no son los superhéroes que uno conoce. Si quieres ver una excelente adaptación de Batman y la Liga de la Justicia, nos tenemos que ir a la serie animada de Batman, a la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. Obviamente, la serie de Superman, la serie de Green Lantern son excelentes. Y varias de las películas animadas también son bastante buenas, no todas, pero varias. Pero sí, de plano, lo peor de lo peor en su momento fue Los Superamigos. Y cuando Batman hacía apariciones en, no sé, la serie de Scooby-Doo, por decir que también es malísimo, ese no es Batman, se parece a Batman, tiene la voz de uno de los Batmans, pero es patético. Y también pondría, hay un DVD que son versiones de Batman dibujadas por artistas de anime o directores de anime. Creo que se llama Batman Gotham Knight, si estoy en lo correcto. Ese también para mí es la peor adaptación de Batman, porque en algunos casos las historias son muy batmanescas, pero las imágenes no son para nada Batman. De la manera que los artistas, los directores, las personas que se dedican al anime, no tienen como que esa sensibilidad para trabajar con Batman. De hecho, hay una vez, en una de las, porque son diferentes historias, en una de las historias, en una de las caricaturas, ¿no? De las múltiples historias que hay dentro de este DVD, a Batman aparece como si fuera un miembro de Gatchaman, o G-Force, o Fuerza G, o como le hayan puesto. Si no, chéquenlo por internet, pongan Gatchaman o pongan G-Force o Fuerza G, y podrán ver, o sea, y ese no es Batman, ¿no? Entonces, para mí sí sería como la peor adaptación animada. Dice, no soy quien buscabas, o no soy quien buscas, dice, saludos, Joey, ya te habías tardado, sí, desafortunadamente estás un poco ocupado. Jorge Espinosa dice, aún recuerdo cuando Rob Liefeld estuvo en Avengers, fue cáncer visual, sí, de hecho lo menciono aquí brevemente. Y Alice dice, es bueno verte otra vez en vivo y con un tema tan bueno como Avengers. Bueno, espero que te guste el programa, Alice. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Y como les estaba mencionando, para poder hablar de Avengers, primero tenemos que hablar un poquito acerca de Daredevil, The Man Without Fear. Pues resulta que nuestro buen amigo Daredevil, en ese entonces, estaba siendo pensado, ¿no? Obviamente por Stan Lee, porque Stan Lee es el que crea todos los guiones que son utilizados para el inicio de Marvel, obviamente trabajando con brillantes, brillantes dibujantes como Steve Ditko y Jack Kirby. También estaba trabajando con un magnífico dibujante llamado Bill Everett. Para las personas que no sepan quién es Bill Everett, él es el creador de, bueno, uno del, el co-creador de Namor el Submarinero. Y dibuja muy, muy, muy, muy bonito. Tiene un estilo precioso. A pesar de que en los años 60 muchos dibujantes tenían estilos muy sucios, Bill Everett tiene un estilo muy, muy, muy limpio. Desafortunadamente, para lograr un estilo tan, tan limpio, se tardaba mucho en sacar los cómics. Y no sé si todos ustedes sepan, pero en este momento Marvel tenía problemas de distribución. Entonces, los que distribuían los cómics de Marvel en ese entonces eran las personas de DC. Entonces, como DC Comics no solo distribuía los cómics de DC, también distribuía los cómics de Marvel Comics, tenían derecho ellos de ponerle un hasta aquí a nivel de cuántos cómics de Marvel podían distribuir. Y el número era 8. Por eso es que la gran parte del tiempo Marvel solo podía publicar 8 cómics mensualmente. Pero obviamente como solo podían publicar 8 cómics, a diferencia de DC, que en ese momento estaban publicando como 20 cómics o más, lo que tenían que hacer las personas de Marvel, en este caso el encargado de escribir todo, era Stan Lee. Él tenía que tratar de hacer que salieran 8 cómics mensualmente para que de esa manera tuvieran una gama completa. No les podía faltar un cómic porque entonces estaban perdiendo la oportunidad de sacar un cómic a la venta, ¿no? Entonces necesitaban llenar esos 8 espacios. El octavo espacio de este mes, en 1963, lo querían llenar obviamente con Daredevil, que mal que bien, mucha gente lo ha dicho y es muy cierto, era un refrito del Hombre Araña. Si ustedes pueden ver, viven en igual, son chavos pobres, que viven en lugares pobres, son héroes más urbanos, no sé, no son parte de equipos, ambos adquieren sus poderes a una edad muy joven, ambos aprenden la lección de que tienen que, si tienes grandes poderes, tienes que utilizarlos para un mayor bien, ambos descubren sus poderes cuando una persona, cuando su figura paterna, de hecho, muere. En el caso del Hombre Araña es por un crimen al azar y en el caso de Daredevil es por un crimen a propósito. Ambos tienen poderes extrasensoriales que les permiten determinar cuando están en peligro. Ambos se mecen entre los rascacielos de Nueva York. O sea, los poderes son muy similares. No es hasta que Frank Miller toma el título de Daredevil, donde Daredevil de plano se aleja por completo de el Hombre Araña y se vuelve su propio superhéroe. Pero bueno, desafortunadamente, como les menciono, se estaba tardando demasiado tiempo Bill Everett. Entonces, Daredevil no pudo salir en 1963, sino hasta 1964. Entonces, necesitaban algo para llenar ese espacio. Y Stan Lee ya estaba cansado de sacar orígenes, porque sí es lo más difícil de un superhéroe sacarle un origen. De hecho, es por eso es que en el 63 él inventa, con la ayuda obviamente de Jack Kirby, a los X-Men, a los mutantes, porque de esa manera ya tienes el poder. No tienes que darle un origen al poder, mínimo el poder está ahí. El por qué el personaje es bueno, es malo, es X-Men o es parte de la hermandad de mutantes malvados, bueno, eso ya es lo que tendrías que determinar. Pero mínimo ya el poder no tiene que tener origen porque ellos tienen los poderes desde nacimiento. Por eso igual en el 63 salen los Hombres X. Entonces lo que no quería hacer otra vez Stan Lee era volver a sacar unos orígenes, crear nuevos personajes. Y lo que decide hacer es tan simple como esto. ¿Qué personajes ya tengo? Estos perfectos, los uno en un equipo y listo. Total, a él le gustaba escribir equipos, o al menos una de las inspiraciones para crear al universo Marvel fue la idea de un equipo. En el caso de la Liga de la Justicia, según di dice la leyenda, el editor en jefe de este, o el encargado de publicar cómics de DC estaba platicando con el encargado de, este, de Marvel, que es Martin Goodman. Le presumió el de DC al de Marvel, el éxito que tenía la Liga de la Justicia. Le pide a Stan Lee que saque un equipo. Stan Lee se une con Jack Kirby y crean a los Cuatro Fantásticos como su respuesta hacia la Liga de la Justicia. Pero en realidad lo que es la verdadera respuesta a la Liga de la Justicia son los Avengers, ¿no? Que de hecho es un nombre bastante interesante porque rara vez algunos personajes se ponían un nombre tan agresivo. Avengers es los Vengadores, van a ir a vengar algo. Normalmente lo que en los años 60 los superhéroes se ponían eran nombres mucho más pasivos, los defensores, la Liga de la Justicia, los Vengadores, suena como unos personajes que van a entrar en acción. Entonces yo creo que afortunadamente le encajan bien estos personajes con ese número, con ese título, perdón, porque como todos ustedes saben, para las personas que han leído los cómics de antaño, este era un grupo muy dispar que no necesariamente debería de unirse de una manera fácil y simple para pelear por el bien y la justicia, ya que cada uno de ellos tenía su propio cómic. Creo que sí, hasta el mismo Ant-Man y Wasp eran parte de Strange Tales, si estoy en lo correcto. No, perdón, eran parte de Tales to Astonish. Aparte de Tales to Astonish. Entonces, cada quien tenía su propio título. Y en el caso de Hulk, Iron Man y Thor eran personajes muy poderosos que cada uno de ellos quería tomar el mando y no necesariamente quería obedecer a absolutamente nadie más. Entonces, unirlos fue bastante interesante y obviamente tratar de hacer un equipo de estos personajes tan dispares fue el mayor reto que tuvieron. Obviamente, como podrán ver en la imagen del primer número, la razón por la que se unen es porque Loki quiere enfrentar a Hulk contra Thor para que Hulk mate a Thor, pero sus planes no funcionan y en vez de crear la o, sí, o ocasionar la muerte de su hermano, lo que hace es crear al equipo más poderoso de todo el universo Marvel. Y lo más curioso es que el menos poderoso es el que lo vence en ese número. En el número 2, que para mí es uno de los mejores números, les voy a decir por qué. No porque el villano sea fantástico, el fantasma del espacio no es un gran personaje, es un alienígena que viene de Limbo. Más adelante descubriremos que es un aliado de Kang y él puede tomar la imagen física de cualquier persona que él quiera. Entonces lo que él decide hacer es crear disensión en los rangos de los Avengers, copiando físicamente a cada uno de ellos para que de esa manera se empiecen a crear la desconfianza y se empiecen a pelear. Lo más padre no es lo que causa el Space Phantom. Lo mejor de todo es que gracias a todo el caos que él crea dentro del equipo de los Vengadores, Hulk se decide ir del equipo. Lo que ocurre en el número 2 de los Avengers marca al equipo eternamente, porque es algo que va a ser muy constante de los Vengadores, el que cada número, cada 10 números, cada 20 números, cada X cantidad de números, uno, dos o todos los Avengers se irán y el grupo se regenerará, algo que igual tampoco no sucedía. Si ustedes pueden ver a la Liga de la Justicia, sumaban personajes, mas nunca restaban personajes. Eso es algo que lo hacen los Avengers primero. Y no solo eso, Hulk se va en el segundo número, se alía, espero haberlo dicho bien, hace alianza con Namor y en el número 3 regresan Hulk y Namor a enfrentarse contra los Avengers. Igual, jamás habíamos visto eso, un personaje tan violento, tan perturbado, tan indeciso de qué lado está, que de un momento para otro decida cambiar su alianza y en vez de estar con los buenos, ahora está con los malos. Y eso es lo que termina sucediendo. Y curiosamente es algo que los dos personajes, tanto Hulk como Submariner, hacen constantemente, cambiar de bandos. Y mejor aún, como todos ustedes saben, había que buscar una manera de hacer que este equipo trabajara junto, funcionara junto, sean un verdadero equipo y no solo cinco individuos unidos, o en este caso cuatro individuos cuando se va Hulk. Y aquí es donde entra la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es el Capitán América. Todos lo conocemos ahorita, pero curiosamente en los años 60 algunas personas se habían olvidado de este gran personaje. Como todos ustedes saben, hace su primera aparición en 1941, si estoy en lo correcto, 1940, 1941, en Captain America Comics número 1, creado por Joe Simon y Jack Kirby. Stan Lee no tuvo que ver nada con la creación de este personaje. Joe Simon y Jack Kirby, dos judíos, se encargan de la creación de él. Lo que sí les puedo decir que agrega a Stan Lee al personaje cuando él cambia su escudo de ser triangular a circular. En la primera historia que el Capitán América tira su escudo como un frisbee es en una historia escrita por Stan Lee. Deme un segundo, por favor, acabo de recibir un mensaje. Ahorita continúo con ustedes, perdón, pero no puedo como que hablar y escribir al mismo tiempo. A ver, entonces, como les estaba diciendo, nuestro buen amigo el Capitán América sí ha sido parte de equipos anteriormente. Su primer equipo, como podrán ver aquí, son los Invasores. Este equipo estaba compuesto por la Antorcha Humana, por su compañero Toro, larga historia porque se llama Toro, Capitán América, obviamente Bucky, y sin duda Submariner. Marvel ya había sacado a dos de estos personajes. No era tal cual Jim Hammond, la Antorcha Humana original, el que aparece en los cómics de los Cuatro Fantásticos, pero aparece la Antorcha Humana, Johnny Storm, que es muy parecido en el aspecto de los poderes, no a nivel interno, no a nivel personaje, pero sin duda a nivel poderes. Ya Marvel tenía una versión moderna de Human Torch, y lo que pudieron hacer, gracias a todos los increíbles poderes mutantes que tiene nuestro gran amigo el submarinero, envejece mucho más lento, entonces pudieron traer tal cual a Namor el Submarinero a la era moderna, bueno, a los años 60, 20 años después de que había desaparecido, o 15 años después de que había desaparecido, y su cómic que había dejado de ser publicado. No sabían si era correcto traer a nuestro buen amigo el Capitán América, ya que él estaba muy pegado a la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que terminan haciendo es, como podrán ver aquí, en el número 4 de los Cuatro Fantásticos, es cuando hace su retorno nuestro buen amigo el submarinero. Y obviamente podrán ver ahí estaba nuestro buen amigo la Antorcha Humana, que es el que curiosamente saca al submarinero de ¿cómo vimos? De su amnesia. Tenía amnesia. El Capitán América decidieron las personas de Marvel regresarlo en los años 50. Ponle unos 6, 7 años después de que haya dejado de ser publicado sus aventuras en la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo regresen en los años 50, como ya no tenían este pleito con el Axis, no tenían este pleito con los alemanes, tenían que buscar otro enemigo antipatriótico con el que se podría enfrentar el Capitán América. Obviamente en los años 50 es cuando empieza la Guerra Fría contra los rusos. Entonces, este Capitán América es totalmente anticomunista. Este cómic no tiene el éxito que Marvel esperaba, lo cancelan y eventualmente harán algo con este personaje más adelante, cuando descubrimos que este no es en realidad Steve Rogers, más un impostor. Eso lo hablaré cuando hablemos de Stan, el Capitán América, pero después de esta primera aparición del Capitán América que no tuvo éxito, la gente de Marvel estaba dudosa de si deberían de darle una segunda oportunidad al regreso del Capitán América para poder medir si la gente se acordaba del Capitán América y si la gente quería ver al Capitán América. Unos 1 o 2 meses antes de su aparición en Avengers número 4, deciden sacar a un impostor disfrazado del Capitán América que se enfrente contra Johnny Storm, alias la Antorcha Humana, para medir el interés del público. Un tipo llamado el Acróbata, un enemigo de Johnny Storm, utiliza un traje del Capitán América, utiliza un escudo parecido al Capitán América y empieza a cometer fechorías utilizando el nombre robado del Capitán América. La Antorcha Humana se enfrenta a él y ahí es cuando descubre la gente de Marvel que sí, efectivamente, hay un interés por regresar al personaje del Capitán América. Y en el número 4, como acabo de mencionar, Capitán América regresa a la era moderna en Marvel, en las páginas de los Vengadores, y aquí es cuando en verdad el equipo empieza a unirse. El problema que había antes es que tenías a un inventor, tenías a un dios, tenías a un bioquímico, tenías a una chica heredera de una fortuna. Cada uno de ellos, a su manera, eran machos alfa. Tal vez no Wasp, porque desafortunadamente Stan Lee no sabía escribir a las mujeres en ese entonces, pero creo que nunca aprendió a escribir mujeres. Y siempre sus mujeres estaban ahí como adorno. Wasp no era excepción. Ella era de todas las mujeres que había sacado que había creado Stan Lee o co-creado Stan Lee, era la que más servía como adorno. Pero bueno, era parte de los tiempos, no le echo la culpa a él. Pero tenías a estos tres machos alfa y era como que casi casi imposible de ver cuál de ellos iba a liderar a este equipo. Entonces, al momento en que incluyen al Capitán América, él automáticamente se vuelve el líder, siendo que es el que ha tenido experiencia de combate, ha liderado un ejército, se ha enfrentado contra Adolf Hitler. Entonces todos los Vengadores en automático descubren que el Capitán América es el que los debe de liderar. Los dos que más se tardan en aceptarlo son Iron Man y que cree que el Capitán América es una antigüedad, y obviamente Thor, porque dice es un simple ser humano. Obviamente esto cambia conforme va pasando el tiempo y ambos empiezan a respetar al Capitán América y llegan a la conclusión de que que el mejor líder que jamás han tenido y que jamás tendrán los Vengadores es el mismísimo Capitán América. Esto lo pueden ver en un cómic llamado Avengers Earth's Mightiest Heroes. Es una miniserie, está muy muy bien hecha. Si estoy en lo correcto, lo escribe Joe Casey. Son dos miniseries. La primera se enfoca en los años iniciales de los Vengadores y la segunda miniserie se enfoca un poquito más adelante. Ambas son espectaculares, el arte me encanta en ambas, las historias son buenísimas y lo que hace Joe Casey es agarra todo lo que ocurre en los primeros números de los Vengadores y busca la manera de crecer todo lo que sucedió aquí, especificar más cosas para que todo el mundo esté como que más al tanto de qué es lo que pasaba entre paneles y de número a número. Es excelente, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Si quieren saber más de los orígenes de los Avengers, aquí es el cómic que tienen que leer. Y también una de las cosas que el Capitán América trae, además de su increíble liderazgo y forjar a este grupo en un equipo de verdad, también trae a algunos de sus enemigos, en este caso trae al Barón Zemo. Todos ustedes creo que ya conocen al Barón Zemo por lo que vieron en la película de Captain America Civil War. Ese no es el verdadero Barón Zemo. El verdadero Barón Zemo era un científico que trabajaba para el Tercer Reich, aliado obviamente del Red Skull y de Adolf Hitler. Red Skull obviamente no lo respeta para nada. Red Skull más que nada es un guerrero, mientras que el Barón Zemo es un científico. Él crea una solución llamada el adhesivo X, que es un pegamento imposible de romper. Se enfrenta contra el Capitán América. Durante su enfrentamiento, el Capitán América hace que su máscara, que es una máscara que todas las personas de la línea Zemo utilizan cuando están en guerra con alguien, hace que esta máscara se le pegue al cuerpo eternamente. Y él odia al Capitán América primero porque a un nivel ideal, uno representa el fascismo y otro representa la libertad. Y obviamente también lo odia porque nunca podré, no, nunca se puede despojar de su máscara ya que está adherida a su cuerpo gracias al mismísimo Capitán América. Y esto crea un odio que durará por años. Él se mete dentro de un utiliza una solución especial que le permite tener una vida mucho más longeva. Se enfrenta al Capitán América varias veces. Cuando ve que el Capitán América de hecho, él es el culpable de la muerte de la muerte de Bucky antes de que reviviera como el Winter Soldier, y también es responsable de que el Capitán América se congelara. todo es por culpa del Barón Zemo. Cuando el Capitán América regresa a tiempos modernos, obviamente el Barón Zemo se reactiva para continuar su búsqueda de venganza. Y ya que el Capitán América tiene un equipo, él también tiene un equipo y él une a los primeros Masters of Evil. Aquí pueden verlo con tres de los Masters of Evil. Tenemos de izquierda a derecha al Melter, que es un tipo que puede hacer que todo se derrita. El derretidor sería su nombre. Detrás de él está el segundo Black Knight. El primer Black Knight o el Caballero Negro es de la era de la era medieval. Era parte de la Mesa Redonda junto con el Rey Arturo en Camelot. Este es el descendiente de este primer Black Knight. Es un científico también. Es hereda del castillo, ve que tiene el nombre y utiliza todos sus conocimientos para volverse un villano. Es hasta el tercer Black Knight que regresará a su legado heroico. Y detrás de ellos tenemos un hombre chino que tiene poderes radiactivos y su nombre obviamente es el hombre radioactivo. Eventualmente, en un enfrentamiento entre el Capitán América y Zemo, el barón Zemo original, el barón Heinrich Zemo, morirá y su hijo Helmut se volverá el nuevo barón Zemo y él unirá otra vez a los amos del mal, a los Masters of Evil. Pero a diferencia a su padre, que nomás se limita a reunir un equipo del mismo número que los Avengers, por decirse, los Avengers tenían siete miembros, el Barón Zemo juntaría a seis villanos más para que ellos conformen siete. Lo que hace su hijo bastante brillantemente es junta a un ejército de villanos con énfasis en personajes con superfuerza para que de esa manera puedan enfrentarse a los Vengadores y derrotarlos. Y déjenme decirles que casi casi lo logran. Si no han leído este cómic, por favor, corran a comprarlo. No ahorita, hasta que termine Comic Manía. Se llama Avengers Under Siege. Es un excelente, excelente cómic. Escrito por Roger Stern, si estoy en lo correcto. Les va a encantar. En verdad, se los recomiendo muchísimo. Uno de las mejores historias de los Vengadores. Y, obviamente, como todos ustedes saben, eventualmente los Vengadores desaparecerán del universo Marvel y Barón Zemo se quedará con toda su ira. El segundo Barón Zemo se quedará con toda su ira y tendrá que buscar la manera de canalizar esa ira. Y decide que la mejor manera de hacerlo es controlar al mundo entero. ¿Y cómo lo decide hacerlo? Pues muy fácilmente. Trata de pillar al mundo entero y lo hace creando a un equipo llamado los Thunderbolts. Agarra a sus amos del mal. Les cambia los trajes, les cambia los rostros en algunos casos. Él se pone un traje diferente, muy patriótico, se transforma en Citizen V y crea a los Thunderbolts para que finjan ser superhéroes cuando en realidad lo que querían hacer era controlar el mundo. Si no han leído los Thunderbolts, los primeros números son geniales. Aquí lo podemos ver. Agarra a cinco de sus compañeros de los Masters of Evil y juntos forman a los Thunderbolts. Les va a encantar. Obviamente, también el Barón Zemo es responsable de uno de mis héroes favoritos. En el número 9 aparece por primera vez Wonder Man. Simon Williams es un hombre normal. Odia a Tony Stark porque, gracias a Tony Stark, él perdió su compañía. El Barón Zemo descubre esto, le da superpoderes para que él infiltre a los Vengadores y los traicione desde adentro. Lo hace, descubre que los Vengadores son verdaderos héroes y que el Barón Zemo es una basura de ser humano. Y él termina traicionando al Barón Zemo y aliándose con los Vengadores. Desafortunadamente, al final del número muere. Y dato curioso, la razón por la que muere fue porque en el momento que la gente de DC vio que Marvel tenía un personaje llamado Wonder Man, los amenazaron con meterles una demanda por su parecido, obviamente, al nombre de Wonder Woman. Aquí podemos ver la muerte de nuestro buen amigo, el Barón Helmut Zemo. Le dispara al Capitán América. El Capitán América logra detener la bala con su esto, la explosión con su escudo. Esto causa una avalancha. Capitán América utiliza su escudo para protegerse. Desafortunadamente, la avalancha mata al barón Helmut Zemo. Y ahí es donde más adelante su hijo tomará las riendas de su legado maléfico y se volverá su gran enemigo. Y también, como podemos ver aquí en el número 8, es la primera aparición de Kang el Conquistador, un personaje que se volverá muy importante más adelante en las historias de los Vengadores. Dudo que alguna vez lo utilicen en alguna de las películas. Es desafortunado porque siempre un personaje que puede ir a través del tiempo y el espacio es alguien que puede en serio poner en jaque a los personajes y decide ir a su momento de nacimiento y matarlos a todos. Es un poco confuso toda la historia de Kang, porque obviamente él empieza la vida creado como Kang, pero más adelante diferentes escritores van uniendo a todos los personajes que tienen poderes de viaje por el tiempo y hacen que sea el mismo personaje. El faraón Ramatut es antes que Kang, o sea, es la identidad que este personaje utiliza antes, que se llama Nathaniel Richards el tercero o algo así. Él, además, Kang es el pariente de Reed Richards, gracias al padre de Reed Richards que se fue a explorar el tiempo y el espacio y otras dimensiones. Cuando está en otra dimensión, él está con una mujer, esta mujer tiene hijos, eventualmente uno de los descendientes de Nathaniel Richards se volverá, descubrirá la máquina que utiliza Nathaniel Richards para ir de dimensión a dimensión y pasar del tiempo a través del tiempo y el espacio. Decide volverse el faraón Ramatut. Después conoce al Doctor Doom. Decide modificar su traje y se transforma en Kang. Y pues más adelante, cuando él decida ya no ser Kang y ya madurar, se transforma en Immortus. Y también por ahí está el Centurión Escarlata, que también supuestamente es otra versión del mismísimo Kang. Tienes cuatro personajes que hacen viajes a través del tiempo y el espacio, y los cuatro personajes están de alguna manera unidos diciendo que es el mismo personaje. Sé que se vuelve un poquito confuso, pero no se preocupen, todo tiene un porqué. Una de las mejores historias de Kang que les podría recomendar es La búsqueda de la Madonna Celestial. Kang descubre una profecía de que la Madonna Celestial será parte de los Vengadores, y lo que él quiere hacer es tener a casarse con la Madonna Celestial, tener hijos con la Madonna Celestial, porque según la profecía, los hijos de la Madonna Celestial serán guerreros sin comparación, y cualquier ejército que ellos lideren será un ejército vencedor. Entonces, lo que él quería hacer, Kang, obviamente, era estar con esta mujer, quien sea que ella fuera, y de esa manera tener a hijos que serían imparables. Esa era la idea de la Madonna Celestial. No les voy a decir quién es la Madonna Celestial para que tengan una razón por la cual comprar este cómic, pero también aquí es la presentación de Mantis. Por primera vez Mantis aparece en los cómics durante toda esta larga saga de la Madonna Celestial. Y como todos ustedes saben, ya conocen a Mantis gracias a su aparición en el último, ¿cómo se llama este? El último, la película de Los Guardianes de la Galaxia. Estoy viendo que solo tengo, ¿qué? 16% de batería. Déjenme ir corriendo por mi cargador. No me tardo, no se vayan en ninguna parte. Listo, por poco. Por poco me quedo sin batería y eso iba a ser mucho peor. Perdón por la pausa ahí, lo siento. Bueno, ya que hicimos una pequeña pausa, ¿qué les parece si checamos rápidamente qué es lo que tenemos en los comentarios? No me gustaría que gente haya hecho algún comentario y no haya. Ah, no. No, no, no hay ni un solo comentario. Pues muchas gracias por seguir con nosotros. Entonces vamos a continuar con el programa. Y como les digo, también hay otra historia bastante, bastante buena con nuestro buen amigo Kang, que se llama The One and Future Kang. Cuando descubrimos que cada vez que Kang se va hacia el pasado, cuando hace sus viajes hacia el presente, pasado, futuro, etcétera, etcétera, lo que termina sucediendo es que él está creando Kangs múltiples. Y tenemos al Kang original. Y cada vez que hay un Kang múltiple, una copia de Kang, no es tan inteligente, no es tan brillante, sus errores son mucho más obvios y sus enfrentamientos contra diferentes superhéroes siempre terminan con él perdiendo. Entonces lo que decide hacer un grupo de tres Kangs es ir a través del tiempo y el espacio, encontrar estas copias de Kang, que son copias inferiores, e irlas matando para que de esa manera solo quede un grupo de Kangs que merezca el nombre de Kangs, ¿ok? Bastante, bastante buena la historia, en serio se los recomiendo muchísimo. Ya está obviamente el TP, entonces no tiene ninguna excusa para no conseguirlo. Y también está Citizen Kang, que no es una excelente historia, pero es bastante divertida. Esto tomó lugar en los diferentes anuales de los Vengadores. Estaban los Vengadores de la Costa Oeste, los Vengadores de la Costa Este, estaba Thor, estaba Capitán América, etcétera, etcétera. Se juntaron todos esos anuales, que son historias bastante gruesas, y se enfrentan contra Kang dentro de esas historias. Funciona bastante bien, es muy divertida y explica un poquito acerca de todo esto de los viajes a través del tiempo y obviamente está en su transformación a Immortus eventualmente, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y como todos ustedes saben también, al inicio de los 2000, un excelente, excelente escritor llamado Kurt Busiek toma el control de los Avengers y una de sus historias más largas fue la de The Kang Dynasty. Cuando Kang y su hijo Marcus vienen del futuro hacia el pasado para ya finalmente conquistar la Tierra y esta vez lo logran, ya que vienen con una idea mucho más clara de qué es lo que quieren hacer. Me encantaría que agarren algo como The Kang Dynasty y esa sea una película de Avengers. Yo creo que puede funcionar bastante, bastante bien. Una invasión extraterrestre, no una invasión extraterrestre, pero una invasión de un ser del futuro hacia el pasado. Es una de las mejores historias de Kang, se las recomiendo muchísimo. Y la mejor historia para entender bien al personaje de Kang, entender de dónde viene, a dónde va, cuál es su lazo con el personaje de Immortus y cómo él ha afectado de alguna manera u otra toda la historia de los Avengers es Avengers Forever. Una de mis historias favoritas son 12 números. Si no la han leído, por favor, háganse un favor y léanla, les va a encantar. Los primeros números son algo confusos, pero poquito a poquito todo empieza a cobrar un sentido. Y al final es una de las mejores historias de los Avengers que jamás he leído. Léanla, confíen en mí. Y también si quieren ver un poquito más acerca del personaje de Kang, les recomiendo también muchísimo esta serie de Alan Heinberg, llamado Young Avengers. Solo lean los números que ha escrito Alan Heinberg, que fueron los 12 números de la primera miniserie, y Young Avengers, The Children's Crusade, que es lo único que ha escrito Alan Heinberg de él. Todo lo demás no sirve para nada, pero eso funciona bastante bien. Y aquí, perdón por el spoiler, pero descubrimos que Kang va con su yo niño o su yo joven para proponerle que él se transforme en Kang desde más chavito para que de esa manera puedan conquistar el tiempo y el espacio a una edad más joven. Cuando el joven Kang descubre lo malo que es su futuro, decide irse al pasado y crear un equipo que se enfrentará contra su yo futuro. Y eso me encanta porque ahí descubres que no todos los villanos son irredimibles. Que tal vez alguien que es villano en una edad, en otra edad, puede ser heroico. Entonces tenemos a Kang, todo villano, en sus años 30, por decir, pero cuando tenía 19 años o 16 años, tenía la capacidad de ser un héroe. Excelente cómic el de Young Avengers, se los recomiendo muchísimo. Y bueno. Ya retomando el cómic de Avengers, en el número 16 pasa algo que en serio fue épico. Todos los Vengadores abandonan el equipo, dejan al Capitán América solo, le dejan la mansión, le dejan el nombre, le dicen, pues, consíguete otro grupo porque nosotros nos vamos. Cada quien tenía algo que hacer. Ant-Man y Wasp tenían, bueno, en este caso ya era Giant-Man y Wasp, querían trabajar en otras cosas, incluyendo su relación romántica. Iron Man tenía cosas que hacer con Tony Stark, al menos eso fue lo que él menciona, y Thor tenía que regresar a Asgard por reglas de su padre. Dejan al Capitán América solo y afortunadamente él encuentra a uno de mis equipos favoritos de los Vengadores, aunque no lo crean. Es el equipo con menos poder, pero con más disfuncionalidad. Y en realidad yo lo que más disfrutaba de los Avengers era su disfuncionalidad. Aquí tenemos obviamente el Capitán América, Scarlet Witch, Hawkeye y Quicksilver. Y de hecho los tres personajes que están junto al Capitán América estuvieron en equipos de villanos, aunque ellos no querían ser villanos, sí estuvieron en equipos de villanos. Y en el caso muy particular de Hawkeye, era villano en sus inicios, aliado de Black Widow cuando se enfrentaba contra Iron Man. Entonces fue muy bonito que el Capitán América le dé una oportunidad a este grupo de villanos de redimirse. Y como podrán ver, más adelante Wasp y Giant Man regresan al equipo, pero ahora ya no se llama Giant Man, ya es Goliath. Tiene más fuerza, tiene un traje diferente. Desafortunadamente, esto lo conlleva a tener muchos, muchos, muchos problemas, incluyendo no solo físicos, también emocionales. Y una de las cosas que más afecta a su estado emocional es cuando él crea uno de los más grandes villanos de los Vengadores, y obviamente su nombre es Ultron. Cuando él crea el primer Ultron, era casi casi un juguete. pero empieza a evolucionar su inteligencia artificial y esta criatura se torna contra su padre y eso le causará muchos problemas no solo a Hank Pym, sino también a los Avengers. Una de las mejores historias que pueden leer de nuestro buen amigo Ultron es Ultron Unlimited, igual escrita por Kurt Busiek, dibujada magistralmente por George Pérez. Excelente título y aquí es donde descubrimos algo muy importante acerca de la relación Hank Pym y Ultron, que no spoilearé en este momento hasta que ustedes lean el cómic. También otro cómic que les recomiendo es solo un número de doble tamaño, se llama The Ultron Imperative. No es un excelentísimo cómic, pero es una buena manera de descubrir cosas acerca de Visión, de Ultron y de todas las criaturas que Ultron ha creado como Jocasta y Wartoy. Y esta sin duda es una de las mejores historias donde Ultron y Kang y todos los demás villanos de los Avengers están involucrados. Se llama The Last Avenger Story, está escrito por Peter David. El arte está bastante bonito, pero la historia es genial, son solo dos números. Me imagino que es fácil conseguir el TP o si no los dos números individualmente. No mucha gente leyó esta historia, excepto yo, y a mí me encantó. Y tal cual como dice, ocurre en el futuro y es la última historia de los Avengers. Gran parte de los Avengers ya están viejos, ya están ciegos, ya están gordos, pero tienen que unir fuerzas para enfrentarse a todos sus grandes villanos que han unido fuerzas para matarlos a todos. Y más adelante en el cómic de Avengers, en este número 57, es cuando hace Visión su primera aparición. Al principio los Vengadores no sabían que era una criatura creada por Ultron, eso lo descubrimos más adelante. Básicamente lo que quiere hacer Ultron es infiltrar a los Vengadores y traicionarlos desde adentro. Como él no lo puede hacer, siendo que lo van a reconocer, crea a un androide que lo va a hacer. Desafortunadamente para Ultron, no para los Avengers, programa a este androide con las memorias, con el cerebro de Simon Williams, alias Wonder Man, y de esa manera Visión tiene dentro de él la capacidad de redimirse y la capacidad de ser un héroe, y eventualmente lo logrará y se volverá uno de los personajes más importantes de los Vengadores, tanto así que se casará con Scarlet Witch. Es una larguísima historia que habla mucho acerca de los gustos de Scarlet Witch. El día que yo me enfoque en Wonder Man o en Visión o en Scarlet Witch y Quicksilver, obviamente hablaré del por qué ella decide este curso de acción, que yo creo que es bastante correcto en el aspecto de que ella era una chica que tenía como que cierta desconfianza de los hombres. Es una chica adoptada, su verdadero padre es un psicópata, Magneto. Su hermano es sobreprotector y muy, y muy agresivo. Ella lo que quería buscar era alguien que le diera un cierto nivel, una base de tranquilidad, y mal que bien la Visión se la da. Porque Visión quiere ser humano, Visión quiere ser tranquilo, Visión no le gusta utilizar la fuerza, entonces por eso él se termina enamorando de esta máquina. Y también como no es un verdadero hombre, ella se siente segura cuando está con él porque no siente que va a abusar de ella. Como podrán ver en este número de Giant Size Avengers número 4, no solo se casan Scarlet Witch y Visión, sino también Swordsman y Mantis se casan. No me gustaría revelarles el porqué, pero bueno, es bastante interesante el porqué de su matrimonio. Y como podrán ver, está brillando verde nuestro buen amigo el Swordsman. Es porque una planta alienígena, sí, efectivamente, una planta alienígena llamada Dicotati, o sea, no él, sino su raza se llama Cotati, lo está poseyendo en ese momento. Si quieren saber un poquito más acerca de la relación entre Visión y Scarlet Witch, les recomiendo muchísimo esta primera miniserie llamada Visión y la Scarlet Witch, donde vemos cómo ellos se alejan de los Vengadores para tener un tiempo a solas. Son cuatro números, bastante buena la miniserie, y obviamente en el número cuatro es cuando se revela finalmente quién es el padre de Quicksilver y Scarlet Witch, y creo que con solo ver la portada pueden determinar exactamente quién es esta persona. Y también hay una segunda miniserie que toma, que es de 12 números, que se llama Un año en la vida. Escrita por Steve Englehart. El arte no está tan bueno, pero la historia sí está bastante buena. Aquí es cuando vemos un cómic que trabaja en tiempo real. Cada número tiene un mes de diferencia. Entonces, lo que terminan haciendo es, creo que en el tercer mes, si estoy en lo correcto, o en el tercer número, es cuando la Scarlet Witch utiliza magia para crear unos niños que van a estar dentro de su cuerpo para que ella pueda de esa manera dar a luz a gemelos, a pesar de que obviamente su esposo no puede tener, bueno, puede tener relaciones con ella, pero sin embargo no la puede embarazar. Ella utiliza la magia para embarazarse en el número 3 Y cada mes consecutivo ella le va creciendo la panza porque los niños van creciendo hasta que en el número 12 obviamente da a luz a estos niños. ¿Ok? Y lo curioso es que esto tendrá muchas consecuencias más adelante cuando nacen los niños, que son Billy y Tommy, si estoy en lo correcto. Y más adelante descubrimos que estos niños no son niños de verdad, sino son parte del alma de Mephisto. Mephisto se había enfrentado contra los Cuatro Fantásticos. Franklin Richards ruptura a Mephisto y lo divide en múltiples partes, y diferentes partes de Mephisto están flotando por el universo Marvel. Y lo que termina haciendo Scarlet Witch es agarra dos partes de Mephisto para crear estos niños. Y más adelante Mephisto, a través de su aliado, o mejor dicho, su súbdito, a Master Pandemonium, logra reunir estas partes de su cuerpo, de su alma. Esto obviamente hace que la Scarlet Witch quede total y completamente loca porque pierde a sus hijos. Y esto es lo que nos dará inicio a otras cosas, a otras consecuencias que tendrá más adelante la Scarlet Witch cada vez que alguien le recuerde que tenía hijos y los perdió. Como todos ustedes saben, eso es lo que causa que ella en House of M decide crear un mundo alterno donde ella y su familia son totalmente felices. Y más adelante ella será responsable de Avengers Disassembled cuando Wasp accidentalmente le recuerda que ella tenía hijos y ahora no los tiene. ¿Ok? Y vuelve a quedar loca. Otro momento muy importante en el número de los en los Vengadores fue en el número 70, cuando aparecen por primera vez el Escuadrón Siniestro. Como pueden ver con solo la imagen, son nada más ni nada menos que copias, análogos, homenajes, plagios, como lo quieran llamar, de la Liga de la Justicia. Obviamente Hyperion es el Superman de Marvel, Wizard es Flash, Nighthawk es obviamente Batman y Doctor Spectrum es Linterna Verde. Fueron creados por Roy Thomas. Lo hace a propósito para divertirse un rato y tener un enfrentamiento Liga de la Justicia Vengadores. Funcionan también los personajes que los siguen utilizando varias veces, como el Escuadrón Siniestro, como un grupo de villanos. Y más adelante deciden que hay una dimensión alterna donde el Escuadrón Supremo existe, que son las versiones heroicas del Escuadrón Siniestro. Como pueden ver, si ven la imagen y empiezan a detectar algunos de los poderes, es una copia, homenaje, plagio, en honor a la Liga de la Justicia. Si no han leído esta miniserie llamada Escuadrón Supremo, escrita por Mark Gruenwald, se las recomiendo muchísimo. Es una excelente, excelente miniserie, una de las mejores miniseries que jamás he leído. Pueden encontrar los números sueltos sin ningún problema. En realidad no hay mucha gente que esté interesada en ella, si viven en los Estados Unidos o si tienen acceso a ventas en los Estados Unidos. Pero si nomás quieren el TP, es facilísimo de conseguir, lo pueden conseguir de Marvel, no les va a salir tan caro. Y yo de hecho tengo la cuarta reimpresión, entonces ha sido reimpreso varias veces y en verdad lo vale. Es muy parecido, ciertas partes de la historia es muy parecida a Watchmen, entonces por eso se los recomiendo también. Y como todos ustedes saben, en 1984 finalmente querían hacer una verdadera unión, reunión, enfrentamiento, Vengadores, Liga de la Justicia. Desafortunadamente hubo muchísimos, muchísimos problemas a nivel en editores. Jim Shooter tenía 20.000 quejas de los guiones. La gente de DC trató de cambiar y modificar los guiones para que él estuviera contento. Él nunca estuvo contento. Llegó un momento en que DC y Marvel se pelearon a muerte porque no podían crear esta historia, que aunque fuera mala, si lo hubieran sacado en 1984, la gente no se hubiera quejado tanto y nomás hubiera estado feliz de ver a George Pérez, que era en ese momento el dibujante más famoso de Marvel y DC, ya siendo que él había dibujado Marvel primero, trabajando en cómics como Man-Wolf y obviamente en los Avengers, y ahora estaba dibujando el cómic más vendido de DC, que era New Teen Titans, pero también antes había trabajado en la JLA. Era el momento perfecto y eran los equipos idóneos para tener este enfrentamiento, pero Jim Shooter tuvo muchas quejas y en vez de callarse y componerlo él, nomás siguió con sus quejas, causó una ruptura y este cómic no salió. Desafortunadamente nos tuvimos que esperar hasta como 20 años más para que finalmente saliera JLA Avengers, igual dibujado por George Pérez, escrito por Kurt Busiek, ya cuando Marvel y DC limaron sus asperezas. Desafortunadamente el equipo reunido en ambas partes no es para mí el equipo óptimo. De entrada, Aquaman no tiene el traje correcto. ¿cómo se llama? El verdadero linterna verde de la Liga de la Justicia, Hal Jordan, no es parte del equipo, sino tenemos a la basura humana llena de Kal Reiner. Igual no era, creo que el traje que le pusieron a Quicksilver es horrendo. El enfrentamiento Capitán América-Batman termina en en un empate sin que ninguno de los dos tuvieran que lanzar un golpe en realidad. He leído de qué se iba a tratar o cuál era la historia original del 84 y siento que hubiera sido mucho más divertida que lo que finalmente tuvimos, pero aún así Kurt Busiek no sabe escribir mal. Son cuatro números de doble tamaño que en verdad funcionan bastante bien. Bueno, no son de doble tamaño, pero son un poquito más largos que un cómic normal. Se los recomiendo. Si no han leído esta miniserie, en verdad se los recomiendo. Es bastante, bastante divertida. Desafortunadamente, no es para mí lo óptimo que pudo haber sido en el 84. Y también otra muy buena historia de los Vengadores es sin duda la guerra Kree-Skrull. Los Kree y los Skrull son dos razas alienígenas que están peleadas a muerte desde siglos, siglos atrás. Y cada vez que se enfrentan, desafortunadamente, varios otros planetas alrededor se ven incluidos en su conflicto. Y lo que termina sucediendo es que los Kree y los Skrulls tienen un conflicto y su conflicto llega a la Tierra y los Vengadores tienen que ayudar a que esto no cree total destrucción. No es la primera vez que los Vengadores se han involucrado en un conflicto que no es iniciado por ellos ni es hacia ellos, pero es un conflicto entre dos razas. También fueron parte de la Operación Galactic Storm, que es bastante divertida, no es genial, no es magnífica, no es lo mejor que jamás he leído en mi vida, pero sin duda es bastante divertida. Y aquí los Kree y los Shi'ar se están enfrentando. Los Kree obviamente son esta raza de alienígenas azules, cuyo miembro de esta raza es el mismísimo Captain Marvel. Y los Shi'ar, como todos ustedes saben, son esta raza que desciende de los pájaros, que son aliados de los hombres X. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ah, ¿por qué no está funcionando esto? A ver. Ok, ya está. Y vamos a ver aquí. Ok, ya. Yeah. Y como podrán ver aquí, en este número, que fue el número, ¿qué es? ¿114? ¿Sí? ¿114? Casi no se alcanza a ver. Pero bueno, en este número es cuando Mantis hace su primera aparición en el universo Marvel. Es parte de los Vengadores, un ex miembro de los Vengadores, The Swordsman, el espadachín, es el que la conoce y juntos entran a ser parte de los Vengadores. Originalmente el espadachín, para las personas que no sepan, fue el maestro de Hawkeye, se vuelve un villano, después finge redimirse, pero para traicionar a los Vengadores por parte del mandarín, y después se aleja de los Vengadores, se aleja de ser un criminal y se vuelve un borracho mercenario en Vietnam, y ahí es donde conoce a Mantis. Él se enamora de ella y juntos regresan a los Estados Unidos para ser parte de los Vengadores. Ella es una super karateca. También lo que ocurre aquí en el número 136, un número bastante importante, cuando la Bestia se vuelve parte de los Vengadores. Ya habían habido a miembros mutantes de los Vengadores, Scarlet Witch y Quicksilver, mas nunca había visto un miembro de los X-Men que formara parte de los Vengadores. Los X-Men siempre estaban en su propio universo, en su propio mundo, dentro del universo Marvel, y al tener a la Bestia primero salirse de los X-Men, transformarse en esta bestia peluda, y que esta bestia peluda se fuera parte de los Vengadores, fue algo que en verdad nadie se esperaba, pero fue genial, porque en vez de ser solo el científico del equipo, también era el comic relief, era el gracioso del equipo. Entonces tenía como que este doble juego y hizo que los personajes a su alrededor crecieran muchísimo. Y el que más creció a su alrededor fue el mismísimo Wonder Man, que después de haber muerto en el número 9, regresa a la vida en el número 152. Y descubrimos que él no puede morir. Los rayos iónicos que lo transforman en Wonder Man hacen que ya no sea un ser humano, que sea algo más que un ser humano, que sea un ser compuesto de energía en forma humana, y por eso no puede morir. Pero desafortunadamente su roce con la muerte ha hecho que sea un personaje bastante emo, y lo padre es su relación con Bestia, que lo hace que le alivian el día y juntos se vuelven una gran comparsa, una gran pareja. No romántica, una gran pareja cómica que funciona bastante, bastante bien. dentro de los Vengadores. Y como podrán ver aquí, nuestro amigo Wonder Man se cambia su traje. No es el mejor traje que ha tenido, pero fue un homenaje en honor a el gran personaje de Pulp, Doc Savage. Entonces, por eso me gusta ese traje. Y mejor aún, muchísimo tiempo después, cuando Kurt Busiek estaba escribiendo Los Vengadores en los 2000, hay un cómic especial de dos números que se llama Avengers 2, que es nomás ver a Wonder Man y Bestia hacer comparsa. Y ya con eso estaba yo vendido. Es uno de mis cómics favoritos y lo amo solo por la inclusión de estos dos grandes, grandes personajes. Otro momento que sucede, ya después de que Bestia y Wonder Man son parte del equipo, es la saga de Korvac, otra historia que podría ser una excelente película. Korvac es un enemigo de los Guardianes de la Galaxia. Él está en el futuro. Es un hombre que después de una larguísima historia se vuelve mitad máquina, mitad hombre. De la cintura para abajo tiene una computadora y de la cintura para arriba es un ser humano. Él trabaja para los enemigos de los Guardianes de la Galaxia, los Badoon. Cuando aparece por ahí Galactus, Michael Korvac, su nombre, se conecta a las computadoras de Galactus, adquiere poder cósmico y tenemos a un ser humano que adquiere poder total. Se vuelve de un humano con una computadora pegada a su trasero, de alguna manera u otra, a un ser todopoderoso. ¿Qué es lo que hace con todo este poder? Se va al pasado para vivir una vida tranquila y callada y normal en los suburbios de Nueva York. Y se enamora de una mujer llamada Karina y quiere vivir una vida totalmente en paz. Los Guardianes de la Galaxia descubren lo que está pasando, van del futuro hacia el pasado. Primera vez que los Guardianes de la Galaxia aparecen en el pasado y hacen equipo con los Vengadores. Y todos juntos van a enfrentarse contra Korvac. Y aquí sucede la saga de Korvac. Y algo que es muy interesante de esto fue escrito por Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel en ese tiempo. Y lo curioso es que la idea de un ser todopoderoso que lo único que quiere hacer es vivir una vida humana es algo que se vuelve muy que es algo que ocurre muy seguido en el trabajo de Jim Shooter. Lo vemos en la saga de Korvac, lo vemos con el Beyonder en Secret Wars, lo vemos con Solar, el hombre del átomo, para Valiant, y también lo vemos con Starbrand en el nuevo universo. ¿Okay? Aquí, como acabo de mencionar, Beyonder es un ser todopoderoso que lo único que quiere saber es cómo funcionan los seres humanos. Obviamente, los Vengadores están involucrados en esta historia. Para las personas que no saben, el Beyonder captura a un equipo de, bueno, mejor dicho, a un grupo de héroes, a un grupo de villanos. En el grupo de héroes están incluidos no solo los Cuatro Fantásticos, sino también los Vengadores y algunos héroes dispares. Los lleva a un mundo que él crea llamado el mundo de batalla, The Battle World, y ahí los héroes y los villanos se van a enfrentar. De eso se trata básicamente Secret Wars. No fue creada para contar una buena historia, fue creada para vender los juguetes de Secret Wars que Mattel estaba produciendo en ese momento, pero qué excelente que a pesar de que la intención fue solo monetaria, el resultado fue bastante loable, una de mis historias favoritas. Si no han leído Secret Wars, en realidad se las recomiendo muchísimo. Y también aquí, más adelante, en este número que es el número 181, es cuando los Vengadores empiezan a trabajar ya directamente con el gobierno americano y por ende el gobierno americano ya puede poner ciertas reglas en el equipo. Ya no solo el equipo puede determinar quiénes son sus miembros, ya primero tienen que hablar con ¿cómo se llama? Con las fuerzas del ejército. Ojo, en ese momento no estaban aliados directamente con SHIELD. Eran parte de la defensa americana, eran parte de los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos podían regular varias cosas y una de las cosas que ellos podían regular es cuántos miembros habían en los Vengadores. Y aquí es cuando se marca clarísimo que no puede haber más de 7 miembros activos dentro de los Vengadores. Pueden haber varios miembros de reserva, varios miembros honorarios, mas no pueden haber más de 7 miembros activos. Y una de las cosas que impone también el gobierno americano es que deben haber un X número de mujeres y un X número de minorías. Y por eso es que en este número es cuando Falcon, el compañero del Capitán América, se vuelve parte del equipo. En el número 2000, perdón, 2000, número 200, también pasa algo muy interesante. Es la conclusión de una saga que estaba ocurriendo desde números atrás, cuando Miss Marvel, a Carol Danvers, que ahora ya la conocemos como Captain Marvel, que próximo año tendrá su propia película, ella se embaraza y nadie sabe quién es el padre, ni ella sabe quién es el padre. Más adelante descubriremos que Marcus, que ya lo mencioné antes, el hijo de Kang, se enamora de Miss Marvel, la rapta, se la lleva al limbo y utilizando máquinas la logra hipnotizar para que ella se enamore de él y él la puede embarazar de sí mismo para que cuando ella regrese a la Tierra ella pueda dar a luz a Marcus. Entonces, básicamente, Marcus es su padre y su hijo y ella le está dando a luz a su amante. Un poquito bizarro, ¿no? Más adelante, Chris Claremont, después de leer esta historia, queda bastante enojado porque decide que lo que sucedió aquí fue una violación. Tomó su cuerpo sin su consentimiento, por ende es una violación. Entonces, obviamente, en el inmortal número 10 de el Anual de los Vengadores, donde hace su primera aparición Rogue, también es ahí donde y pierde sus poderes Miss Marvel. Aquí es donde descubrimos que ella estaba siendo hipnotizada, estaba siendo controlada por Marcus. Cuando van a Limbo, Marcus muere, ella logra regresar a la Tierra y odia a los Avengers porque ellos permiten que este hombre, que bajo su propia admisión dice que la estaba controlando, ellos permiten que él se salga con la suya y se la lleve a Limbo. También lo que ocurre aquí en este número, que es el 213, es algo muy importante, es cuando le hacen la corte marcial a nuestro buen amigo a Yellow Jacket, alias Hank Pym. Él pierde el control de su ira y sin querer le da una bofetada a su esposa. Son cosas muy importantes del personaje. Primero que nada, él pierde el control durante una batalla contra The Elf Queen, donde ya eso ya lo mencioné antes en el programa de Ant-Man y Wasp. No obedece las reglas del Capitán América, le van a hacer la corte marcial y él decide crear un robot para que él detuviera el robot durante su corte marcial y los Vengadores decidan que era una parte importante de los Vengadores y no deja y no correrlo. Su esposa descubre esto, él golpea a su esposa y descubrimos ahí que tiene varios poderes, varios problemas emocionales. Más adelante descubrimos que la razón o la causa de sus problemas emocionales no solo fue la pérdida de su esposa, cuando ella fue raptada, cuando regresaron a Yugoslavia, creo que su esposa era de Yugoslavia, y cuando regresaron ahí, ella es raptada por el gobierno, siendo que el gobierno era comunista, puede ser por la pérdida de su esposa. Puede ser porque someter su cuerpo a crecer y hacerse pequeñito fue demasiado también para su psique. Entonces, pueden ser varias cosas que hayan. También la creación de Ultron, también la creación de Yellow Jacket. Si ustedes recordarán, él era Goliath, tiene un accidente en su laboratorio, unas sustancias se mezclan, crean un humo, este humo lo deja loco. Y de ahí sale Yellow Jacket. Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a afectar su estado de ánimo, su estado normal. Y eso es lo que lo lleva a este nivel de violencia. Cuando los Vengadores descubren que él golpeó a su esposa, es cuando lo corren por completo a los Vengadores. Y aquí ya veo que ya son las 7, lo que significa que ya es tiempo de despedirme de las personas que nos están siguiendo. Que nos están siguiendo a través de tu radio online.com.mx. Entonces, vamos a decirle adiós a ellos. Muchas gracias por estar con nosotros y ahora me despido de ustedes, pero vamos a continuar aquí a través de vamos a ver de internet. Aunque estoy viendo que por alguna razón u otra el streaming está detenido. Qué loco. A ver, vamos a ver y pues nadie me ha dicho nada, entonces vamos, sí, yo creo que aparentemente se detuvo el internet. Vamos a ver si lo hacemos así. Ya estamos otra vez de nuevo al aire. A ver. Sí. Vamos a ver acá. Vamos. Sí, teníamos un buen de comentarios. Creo que por un momentito se interrumpió la transmisión. Espero que el video no se haya visto afectado porque ya me eché demasiado tiempo. Vamos a ver. Bueno, yo creo que todo ha salido bien hasta ahorita. Aprovechando que ya hicimos esta pequeña pausa, porque tenía que checar si no se había interrumpido nuestra transmisión. Vamos a leer a los comentarios que hemos tenido hasta ahorita. Miguel dice, solo paso a saludar, dar like al video, gracias. Y decir que las series de héroes afroamericanos Luke Cage se lleva de calle a Black Lightning. Tienes toda la razón, mi querido Miguel. Prefiero muchísimo a Luke Cage que a Black Lightning. No saben qué hacer con esa serie. Ucho nos dice, Joey, ¿qué opinas de Clayface como villano? Creo que Clayface es un excelente villano. Desafortunadamente va a ser muy difícil incluirlo en una película. Funciona muy bien en los cómics. Funciona también bastante bien en la serie animada. Más tener un personaje que adquiere esos poderes y que tiene esos cambios, creo que puede ser muy fantasioso para una película, especialmente una película de Batman, donde quieren tenerlo como más cercano a una realidad. Un personaje que básicamente tiene un cuerpo compuesto total y completamente de lodo, puede ser un poquito difícil para que un grupo de personas se la crea. Tal vez podrían adaptar a Clayface si utilizan el personaje original que es Basil Carlo. Basil Carlo es un actor de películas de terror y lo que él termina haciendo es, se empieza a creer que él es el personaje asesino de estas películas y se vuelve un personaje asesino y en vez de tener la cara desfigurada, utiliza maquillaje que parece que su cara se ha derretido. Si adaptaran a Basil Carlo, creo que funcionaría bastante mejor que a Matt Hagen, que tiene la capacidad de transformarse. Jorge Espinosa dice, la boda de Kitty Pryde y Colossus también fue decepcionante y pusieron otra boda, ¿verdad? Tienes toda la razón. Yo vi, ¿qué opinas de que Jay Garrick es un buen Flash? Jay Garrick es uno de los mejores Flashes, pero sin duda el mejor de todos a nivel poderes y uso de sus poderes, sin duda es Barry Allen. El que tiene mejores historias es Wally West, pero sin duda adoro a Jay Garrick y particularmente lo amo en la serie de Justice Society of America, dibujada por Mike Padalecki. Metalman dice, buena tarde, profesor Joey. Ya hacía falta un nuevo programa. Espero en una emisión pueda hablar de Punisher. Gracias, saludos de parte de Metalman. Algún día lo haré, te lo prometo. Tal vez cuando salga la segunda temporada de Punisher en Netflix. Merak dice, hola Joey, bienvenido, muchas gracias. Ucho también dice, Joey, ¿qué opinas de Clayface como villano? Ya lo dije. También de qué opino de si Jay Garrick es un buen Flash. Y finalmente dice, Joey, ¿qué opinas del artista de pin-up Phil Cho? Me encanta su trabajo, es bastante, bastante bueno. Y de hecho, creo que no es Phil Cho, es Frank Cho. Creo que hizo un cómic llamado Shanna the She-Devil y me encanta el cómic, no tanto por la historia, sino por el arte. El arte está precioso. Es muy, muy buen dibujante, Frank Cho. Bueno, mejor dicho, Punisher. Digo, Punisher. Metal Man dice, Avengers tiene muy buenas etapas. Creo que una de ellas fue con John Byrne, sin duda. ¿O qué opinan? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de Punisher, ¿creen que podrían realizar una nueva cinta en el futuro? Prefiero que lo mantengan en Netflix. Yo siento que es un personaje que crece mucho en una serie de televisión donde podemos ver su evolución a una película donde básicamente se vuelve un personaje bastante simple, donde le matas a su familia y él procede a buscar venganza. Si ustedes ven cualquier película de, no sé, Charles Bronson de finales de los años 80, como las de Death Wish, es básicamente lo mismo. Le matan a su familia o le matan a un ser querido y él procede a buscar venganza. Ese es Punisher. Funciona mejor como personaje de apoyo, como personaje especial, mas no creo que funcione tan bien como personaje protagonista. Vamos a ver. Rui dice Avengers 2 con el fantasma lo hicieron caricatura en los años 70. Literal tomaban los cuadros de cómic y solo ponían voces. Es tan malo que es bueno. Sí. De hecho, no era no era, en los años 60 agarran los cómics de Marvel, o sea, ya sea Capitán América, Thor, Iron Man, recortaban los paneles de los cómics y movían la figura y esas eran las caricaturas originales de Marvel. Eran bastante, bastante malitas. Vamos a ver. ¿Cuáles son los más grandes enemigos de los Vengadores? Pues yo creo que dos de los más importantes, ya los mencioné, son Kang el Conquistador y Ultron. Otro gran villano sería ¿cómo se llama el hermano de Wonder Man, que se llama The Grim Reaper, o La Parca, se traduciría, y obviamente el Barón Zemo, sin duda, que también ya lo cubrí. La animación de los años 60 de los Avengers era buena pese a los movimientos limitados porque intervenía Jack Kirby como su relación. ¿No es así? Le digo, sí, efectivamente, los dibujos estaban bonitos porque Jack Kirby los había hecho, mas él no tenía nada que ver con nada excepto haber hecho los dibujos. Ya los animadores agarraban los cómics, los recortaban y tenían ese movimiento limitado, pero ni Stan Lee, ni Jack Kirby, ni Steve Ditko funcionaban ahí. Una de las mejores caricaturas de los años 60 para mí, No era la de Capitán América, ni Thor, ni Iron Man. Era la del Hombre Araña. Vamos a ver. No sé en quién buscas. Dice, si tuviera la oportunidad de cambiar la historia de Avengers, ¿qué cambiarías? Evitaría que Brian Michael Bendis escriba a los Vengadores. Al igual que evitaría que Daredevil, Spider-Man, ¿quién más? Rage fueran parte de los Vengadores. No creo que ninguno de esos personajes deba de ser Vengador. También Metal Man dice, si hay comentarios, profesor Jovi, quizás se borraron o algo así. No se borraron. Lo que pasa es que tenía yo que refrescar el, ¿cómo se llama? La ventana, porque se había desconectado momentáneamente. Uchu dice, Jovi, ¿cuáles son los héroes pre-Superman que más te gustan y por qué? Obviamente me encanta Shadow porque es la inspiración para ¿cómo se llama? Para Batman. Me gusta muchísimo Doc Savage porque me encanta la idea de que tienes a este hombre que es increíblemente inteligente y físicamente perfecto, mas sin embargo no tiene nada de ego y es un personaje que lo único que busca es la paz mundial y ayudar a todo el mundo. El Vengador me empezó a gustar cuando leí el cómic de Justice Inc. que dibuja Kyle Baker en los años 90. Son solo dos números, son buenísimos. Y el Spider-Man nunca me gustó mucho porque obviamente es una copia plagio total de The Shadow. Y me gusta Zorro, por obvias razones, porque es igual una inspiración para Batman. Y también amo ¿cómo se llama? Al Avispón Verde. Me gusta muchísimo, especialmente porque tiene un karateka de aliado. El Gato Fineas dice, llegando un poco tarde, pero escuchando ya en vivo. Un abrazo a la comunidad comiquera. Muchas gracias, mi querido Gato Fineas. Ulises dice, saludos a todos. The Vic Vril dice, hola Joby, no tengo tiempo para quedarme, pero te quería recordar que por favor subieras los capítulos que te faltan como podcast. Sí, lo siento mucho, The Vic. Lo subiré lo más pronto posible. Máximo dice, hola Joby, ¿crees que la Visión es la pareja perfecta de Scarlet Witch? No. Obviamente la pareja perfecta de Scarlet Witch es Wonder Man, siendo que Visión solo siente lo que siente por Scarlet Witch porque tiene el cerebro de Wonder Man. Por ende, la mejor pareja de ella sería Wonder Man. Y dice, o la prefieres con otro personaje, obviamente la prefiero con Wonder Man. Saludos desde Argentina. ¿Tienes un buen rato al aire? Sí, un rato, un ratote. Oye, Joey, ¿qué opinas del universo Valiant y las películas que se están planeando? Me gusta el universo Valiant original del 92. Todo lo nuevo no me llama la atención en lo más mínimo. Y las películas creo que van a ser bastante, bastante chafas porque nomás van a ser copias del universo Marvel o de lo que Marvel está haciendo. Rui dice, todo bien. Ruiz dice, no se interrumpió, solo fue una pausa mínima de segundos. Fue cuando se cortó la transmisión y por eso ya no podía ver los comentarios de todos ustedes. Pero afortunadamente no se cortó, porque ya me había echado como una hora de plática. Dice acá, a Mauri dice, saludos Joby, gran tema, una duda personal. Sé que no tiene mucho que ver, ¿por qué antes tenía más protagonismo Deathlok en Marvel y ahora ya no figura? Posdata. No pierdo la fe en el programa sobre Amalgam. Lo que pasa con Deathlok es que es un personaje que siempre ha funcionado mejor como personaje de apoyo o en historias cortas. No hay mucho que decir con él. Es básicamente un personaje que vive en un universo post-apocalíptico y trata de sobrevivir en él. Por un tiempo le dieron mucho juego porque faltaban personajes negros como protagonistas en los años 90. Y también los personajes violentos y cyborgs con pistolas grandes que mataban a todo lo que se les ponía enfrente también era algo que en los 90 pegaba mucho. Un grupo de escritores negros y de dibujantes negros unieron fuerzas y decidieron ver, oye, ¿qué podemos contribuir? Y decidieron, bueno, podemos agarrar a Deathlok, hacer que el cerebro sea de un hombre negro, hacer que su físico sea gris, entonces ya no tiene un color para que los chicos caucásicos o los hombres blancos también compren el cómic y no solo sea un cómic que solo los niños negros compren, que es lo que terminaba sucediendo con cosas como Black Panther, que la mayoría de los lectores eran negros. Entonces, tratando de darle mucha importancia y mucho juego a Deathlok, ya que era una de las pocas minorías que tenía su propio título en los años 90. Más ahora ya tenemos a Black Panther, tenemos a Falcon teniendo sus propios títulos. De hecho, Falcon ya fue Capitán América. Y tenemos a Miles Morales siendo Spider-Man. Entonces, en realidad, no necesitamos a un personaje como Deathlok, que en realidad su tiempo ya pasó. Fue en los 80s, cuando la gente le tenía miedo a la guerra nuclear. En los 90s, cuando querían ver personajes como Terminator. Y ahora ya no hay lugar para él, igual que con Lobo. Temo decirlo, yo sé que fan, Lobo tiene muchos fans, pero no hay razón para Lobo ahorita. Ulisen dice, ¿crees que es, ahora sí Disney compre Fox y lo siguiente que veamos sea Secret Wars en cine? Sí, creo que Disney va a comprar Fox y se va a quedar con otra y va a retomar sus derechos de todos los personajes de Marvel, mas no creo que Secret Wars esté listo hasta ahorita. Primero tienen que restablecer a los Cuatro Fantásticos como parte del universo Marvel, como hicieron con el Hombre Araña. Tienen que restablecer a los X-Men como parte del universo Marvel. Y eso puede tomar varios años, ya que se establezcan estos dos grupos como parte del universo Marvel, entonces ya pueden planear una Secret Wars. Pero yo siento que Secret Wars sería bastante torpe. Para empezar, no hay suficientes villanos dentro de las películas de Marvel para enfrentarse contra los héroes. Una, si en serio se ponen a contar, en todas las películas que han salido hay 7 villanos y hay como 20 superhéroes, entonces en realidad no sería correcto. Y también es una historia muy simple. En el caso de Infinity War, la adaptación que hicieron, tenías a diferentes enfrentamientos ocurriendo en diferentes lugares. Pero si tienes a todos los superhéroes en un bando, todos los villanos en otro bando, y los pones en una arena, el tamaño de un planeta, pero sin duda una arena, y se ponen a pelear, se volvería muy monótono. Es como si en la película de Thor Ragnarok, el enfrentamiento Hulk y Thor fue muy divertido, pero toma lugar en un espacio muy reducido de como 5 minutos y después se van a otra cosa. Si toda la película de 2 horas hubiera sido ellos dos peleándose en un espacio, sería muy aburrido. Entonces yo no creo que Secret Wars sea lo correcto ahorita, o si hacen una adaptación que nomás aparezca el Beyonder, pero no necesariamente que los lleve a un planeta y que ahí se enfrenten. Recuerden que Secret Wars fue creado no para una buena historia, no para contar una buena historia, sino fue creada para vender juguetes. Ok, Ucho también dice, ¿sería posible una serie de The Question en la nueva plataforma de DC? Personalmente me parecería interesante un enfoque tipo True Detective. Yo creo que funcionaría mucho mejor The Question en televisión que en cine. Creo que él puede cargar una serie de televisión, mas no, sin embargo, no creo que pueda cargar una película. No hay suficiente gente, no hay suficiente gente que lo conozca. Creo que poder hacer una historia o una serie estilo Daredevil sería muy factible con The Question. Totalmente de acuerdo. Y Rui dijo, hay una película de Denzel Washington que se llama The Equalizer. Es el equivalente a un muy buen Punisher afroamericano en la película. Échenle ojo a la peli. Yo ya vi la película, es basada en una serie llamada The Equalizer de los años 80, donde un hombre ya un anciano, que era miembro de las fuerzas especiales, defiende a la gente y se llama The Equalizer. De ahí sale el nombre, mas sin embargo no la actitud. Denzel Washington es diferente. Me gusta la película de The Equalizer original. La segunda se ve aún más chida. Ya veremos cómo sale. Rizzo. Dice, creo que es Filiberto Rizzo, dice, ¿qué opinas de Los Increíbles 2? Me gustó bastante. Y Brisen dice, ¿harás algún programa de los New Gods tarde o temprano? Bueno, ya finalmente vamos a continuar con esto para que terminemos mínimo en unos 15 minutos o media hora más tardar. No quiero que este programa sea eterno. Entonces, como todos sabrán, llegó un momento en donde el Capitán América muere de cáncer, no muere peleándose contra Thanos, nomás simple y sencillamente muere de cáncer. Y cuando él muere en este gran número llamado The Death of Captain Marvel, escrito y dibujado por Jim Starlin, los Vengadores están ahí presentes para darle una despedida a su miembro honorario llamado Captain Marvel. Cuando él muere, obviamente, crean una nueva Capitán Marvel, siendo que Marvel tiene que siempre tener un Capitán Marvel para que DC no pueda utilizar ese nombre de Capitán Marvel en algún título. Monica Rambeau, una mujer afroamericana de Nueva Orleans, adquiere poderes de luz y ella se vuelve la nueva Capitán Marvel. No es un gran personaje, hace su primera aparición en este anual 16 del Hombre Araña, después eventualmente hace su debut en el 2027 de los Vengadores. El personaje no tiene gran éxito, mas sin embargo se vuelve un personaje muy constante y consistente con los Vengadores. Desafortunadamente es tan poderoso que de vez en cuando sí hay problemas con ella y lo que deciden hacer los editores, creo que en este caso fue Bob Harras, quería demostrar que el mejor líder de los Vengadores jamás ha sido, que jamás ha existido, es obviamente el Capitán América. Y desafortunadamente en ese entonces, Captain Marvel, Monica Rambeau, era la líder de los Vengadores en ese momento. Y lo que quería hacer el editor es demostrar que ella era inepta para liderear Y el Capitán América era el líder que los Vengadores necesitaban. El creador de Captain Marvel, Roger Stern, se rehusó a escribir esta historia. Él era el escritor de Avengers en ese momento. Él se sale del título, entra Walt Simonson y Walt Simonson sí hace esto. Durante todo este tiempo, un personaje que nadie conocía, que es Doctor Druid, que es como un Doctor Strange Light, se vuelve el líder primero de los Vengadores, utilizando sus poderes mentales para controlar a Monica Rambeau y hacerla inepta para liderear. Y eventualmente él se vuelve el líder de los Vengadores y los termina traicionando con esta mujer que es Nebula. O una mujer que finge ser Nebula. Larguísima historia. Y después también finge ser una miembro de un grupo de Kangs. Y él está trabajando con ella y por eso los traiciona. La historia no encontré el TP, o sea, no sé si el TP exista o no, pero la historia se llama The Cross Time Kangs, y es donde descubrimos que, no so, que así como con la historia pasada con Kang, que cada vez que se va al pasado crea un doble, acá descubrimos que no solo se crean dobles del pasado hacia el futuro, sino también se crean dobles a través de dimensiones. Entonces, hay diferentes Kangs, unos que son mujeres, otros que son reptiles, otros que son gorilas. No necesariamente son Kangs humanos. Se llama The Council of Cross Time Kangs, el grupo de Kangs de diferentes dimensiones o algo así. Muy, muy buena historia, se las recomiendo muchísimo. Léanla, todo fue creado por Walt Simonson y vale muchísimo, muchísimo la pena. Denme un segundito, estoy viendo acá. Pa, pa, pa, pa. Ah. No se pueden contestar esto rápidamente, ahorita regreso con ustedes. Ok. Perfecto. Lo siento. Ok, retomando. Entonces, como podrán ver, aquí tenemos a nuestro buen amigo Visión con un casco enorme. Lo que termina sucediendo es que cuando se van todos los superhéroes a pelear en el Battle World, raptados por Beyonder, nuestro buen amigo Visión no puede ir porque él se desactivó cuando trató de ir a través de esta máquina que el Beyonder había creado. Se desactiva, conecta su mente con una supercomputadora en Titán que se llama Isaac. Isaac le demuestra que si una computadora toma control de todo un planeta, todo puede fluir mucho mejor. Visión, sin querer, no sabe que está siendo controlado y él decide tomar control de todas las computadoras en la Tierra para él crear paz total en la Tierra. Desafortunadamente, eso tendrá consecuencias graves más adelante. Por un tiempo, él se autonombra el líder de los Vengadores, siendo que todos los Vengadores están involucrados en las guerras secretas. Trata de tomar control de las computadoras de la Tierra. Afortunadamente, no lo logra y regresa a su normalidad. Pero, como les menciono, lo corren de los Vengadores eventualmente y también más adelante lo desactivarán totalmente por haber querido tomar control de las computadoras de la Tierra. Y lo único bueno que sucede durante todo este momento es la creación de mi equipo favorito de los Vengadores, The West Coast Avengers, liderados por Hawkeye, donde obviamente mi buen amigo Wonder Man es miembro del equipo. Sale una miniserie de 4 números, funciona tan bien la miniserie, que después de ahí sale una serie llamada The West Coast Avengers y más adelante The Avengers West Coast. Y dentro de esta serie, ya cuando John Byrne la está escribiendo y dibujando, saldrá este título llamado Vision Quest. Cuando unos miembros del gobierno o de diferentes gobiernos deciden unir fuerzas para desactivar a la Visión, le borran todo su disco duro y al borrarle su disco duro también le borran toda la parte de su cerebro que es Simon Williams, por ende se vuelve más máquina, pierde todos sus sentimientos humanos y por ende se divorcia de Scarlet Witch porque una máquina no puede estar con una mujer. Y aquí es donde descubrimos que él en realidad es básicamente un microondas o un refrigerador, no necesariamente una criatura que siente sentimientos humanos. Todo eso fue por las memorias que tenía de Simon Williams. Como pueden ver, en su aparición original y esta aparición ya después a la conclusión de Vision Quest, donde se transforma más en una visión, más en un fantasma, más en algo fuera y lejos de la humanidad. Aquí en este número es la primera aparición de Nebula. Ella finge ser la nieta de Thanos para de esa manera poder causar temor en toda la galaxia. Adquiere la nave de Thanos y empieza a crear destrucción por todo el universo. Más adelante descubriremos en Infinity Gauntlet que ella no tiene ninguna relación con Thanos. Como han podido notar, casi no he mencionado a Thanos durante toda esta plática y es porque en realidad los Vengadores casi nunca se enfrentaron contra Thanos. Lo hicieron aquí en este anual número 7, que estaban ayudando a nuestro buen amigo el Capitán Marvel a enfrentarse a Thanos. Y también más adelante en este Marvel 2-in-1, que es un anual, donde aparece ¿cómo se llama? La Mole, aparece el Hombre Araña, aparecen también los Vengadores. Y aquí es cuando finalmente se enfrentan con Thanos y Adam Warlock tiene que regresar de su, entre comillas, muerte y matar a Thanos. Cuando en serio hay un enfrentamiento de todos los héroes de la Tierra, incluyendo a los Vengadores, con Thanos, y cuando Thanos en serio se empieza a transformar en esta amenaza cósmica que cada vez que él haga una aparición todos los héroes se tienen que juntar para derrotarlo, fue en Infinity Gauntlet y más adelante en Infinity War. Infinity War no tiene nada que ver con lo que vieron en la película, es bastante mala. Si quieren leer una muy, muy buena serie cósmica, léanse Infinity Gauntlet. Eviten y evadan Infinity War, no tiene nada que ver con nada, no les va a gustar. Y más adelante, como todos ustedes saben, Phoenix va a regresar, Jean Grey, todos pensábamos que estaba muerta, pero después resulta que nunca murió y el inicio de su regreso a las páginas de los cómics de Marvel fue obviamente en Avengers, en el 263, si estoy en lo correcto, y ya la conclusión de esta historia ocurre en Fantastic Four, donde ya finalmente descubrimos que Phoenix que murió era una criatura que fingía ser Jean Grey, sin embargo no era Jean Grey y Jean Grey regresa. Algo que ocurre también que es en directa causa de los Vengadores es The Axe of Vengeance. No tiene una historia tal cual, sino aparecen las letras Axe of Vengeance en diferentes títulos. Y básicamente lo que sucede es que Loki une a los grandes villanos del universo Marvel para que con sus fuerzas unidas puedan destrozar a todos los héroes del universo Marvel, incluyendo y especialmente a los Avengers, porque obviamente Loki detesta a los Avengers porque él es el que los crea. ¿Okay? Aquí también es donde, en este número, número 317, es cuando el Hombre Araña es expulsado de los Vengadores. Lo agregan a los Vengadores por un momento muy, muy, muy breve. John Byrne lo agrega a propósito para demostrar que el Hombre Araña jamás debe ser un Vengador. Me encanta esta historia porque aquí te demuestra tal cual que el Hombre Araña no debe de ser un vengador. Se los recomiendo muchísimo. Poco a poco, el equipo sufre varios cambios y a través de varios momentos medio extraños, este termina siendo el equipo de los Vengadores. Es un equipo bastante chafa. Yo lo leí porque soy gran fan de Black Knight, a pesar de que tenía ya un sable de luz, pero soy gran fan de Black Knight y el romance que estaba ocurriendo entre Cersei y Cristal, sí, Cristal, la mujer de Quicksilver, la exnovia de la Antorcha Humana, empieza a tener una relación. De hecho, se vuelve, era un triángulo amoroso que después se vuelve un cuadro amoroso, donde Cristal siente algo de ternura por Visión, Visión no siente nada, Black Knight está enamorado de Cristal, Cersei quiere con Black Knight y se vuelve todo este melodrama increíble. Los personajes dejan de utilizar sus trajes tal cual, tienen sus trajes, pero encima tienen una chamarra que es la chamarra oficial de los Vengadores. Se vuelve muy noventero el título, pero a pesar de lo noventero que se vuelve, siguen siendo buenas, buenas historias, no geniales, no fantásticas, pero sin embargo, buenas historias. Y toda esta etapa de los años 90 con los personajes con sus chamarras, se los recomiendo muchísimo. Más adelante, porque también uno de mis personajes favoritos, Hank Pym, alias Giant Man, se une al equipo. Desafortunadamente en los 90 sucede esta bazofia escrita por Bob Harras que se llama Avengers The Crossing, donde descubrimos que nuestro buen amigo Iron Man había sido cómplice de Kang desde sus inicios, porque Kang es todopoderoso según Bob Harras y dominaba el cerebro de nuestro buen amigo Tony Stark y hace que Tony Stark no solo se una a él de nuevo, sino que también mate a varias personas. Y lo que termina sucediendo al final de este estúpido crossover es que muere Tony Stark. pero el Tony Stark del pasado, o sea, un Tony Stark juvenil, se vuelve el nuevo Iron Man. Todo es ridículo, afortunadamente todo esto cesa de existir cuando se enfrentan al personaje de Onslaught. Para todas las personas que no sepan quién es Onslaught, es la identidad malévola del Profesor X. Larguísima historia. Y Onslaught está a punto de destruir el universo Marvel, y lo que tienen que hacer es, todos los héroes del universo Marvel tienen que dar su vida para destruir a esta criatura, y lo logran hacer, más todo el mundo cree que ellos mueren, pero en realidad no mueren. Son teletransportados a otra dimensión por Franklin Richards, y aquí sale la bazofia llamada Heroes Reborn. Heroes Reborn es básicamente contar las historias originales de Iron Man, Capitán América, Fantastic Four y Avengers, nomás que fueron contadas por creadores inferiores como Jim Lee y Rob Liefeld. Jim Lee es un excelente dibujante, más es un pésimo, pésimo escritor. Entonces, él está a cargo de Los Cuatro Fantásticos y Iron Man, y las historias son horrendas. Y también Rob Liefeld, que es su momento cuando dibujaba peor. Y cuando escribía, escribía aún peor, si es que alguna vez escribió bien. Y él está a cargo de los Vengadores y de Capitán América. Y son horribles. Las historias son tan malas que, aunque tienen mucho gran venta al inicio, empiezan a perder tanto la venta que despiden a Rob Liefeld por todo lo malo que estaba trabajando. Y afortunadamente, después de 13 meses, los héroes regresan en Heroes Return, y es una nueva era heroica para todos ellos, especialmente para los Vengadores. Kurt Busiek, uno de los mejores, mejores escritores trabajando en cómics en ese momento, especialmente por su trabajo en su título propio llamado Astro City, toma el control de los Vengadores, y George Pérez regresa a este gran cómic y hace cosas divinas. Si no han leído estos números, en realidad se les están perdiendo de grandes, grandes historias. Eventualmente ellos se van, y Geoff Johns toma el control de los Vengadores. Y aunque no son enormes y magníficas historias como las de Kurt Busiek, son bastante, bastante buenas. En particular, el número donde que se enfocan en Falcon. Ese número de Falcon se me hace uno de los mejores números que jamás he leído en mi vida. Y obviamente, eventualmente Geoff Johns se va porque firma un contrato exclusivo con DC, y Brian Michael Bendis toma el control de Avengers. Lo único que le agradezco a Brian Michael Bendis es que, a través de, no sé, muchos accidentes fortuitos, hace que los Vengadores se vuelvan el equipo más importante de Marvel, y hace que la gente pierda el interés por X-Men y todo el mundo quiera leer cosas de los Avengers, y eso se lo agradezco. Mas, sin embargo, la manera en que lo logró llegar ahí se me hizo bastante torpe. Las historias son eternas. Hay números donde no pasa nada, excepto personajes platicando por números, números y números. De hecho, hay un número que para mí es infame, donde básicamente Capitán América decide que todos los personajes del universo Marvel son Avengers, incluyendo Daredevil. Y hay un momento donde literalmente los personajes están siendo entrevistados, y las 22, 25 páginas son los personajes sentados hablando a una cámara, dando su razón de por qué ellos son Avengers. Se me hace estupidísimo. Brian Michael Bendis es un buen escritor en ciertas cosas, pero para los Vengadores siempre detesté todo lo que escribió. Y peor aún, detesté cuando él reforja a los Vengadores después de que se desensamblan y crea a los nuevos Vengadores. Es uno de los peores equipos que jamás he visto en mi vida. Iron Man y Capitán América deben de estar ahí. Creo que están bastante bien. No tengo problemas con Spider-Woman, no tengo problemas con Ronin. Detesto que Wolverine sea parte del equipo. Él nunca debió de ser parte del equipo. Capitán América no toleraría a alguien como Wolverine en su equipo, y el Hombre Araña no tiene nada que hacer en ese equipo, y Sentry fue un excelente chiste, pero hasta ahí. Y también recordemos, a alguien que no debe ser parte del equipo es Luke Cage. Se me hace ridículo que Luke Cage sea parte del equipo. Y curiosamente, por esta etapa es cuando Marvel empieza a experimentar en los años 2000. Brian Michael Bendis se vuelve como que la cabeza de lo que es este universo Ultimate, donde están agarrando las historias que antes fueron contadas y les están cambiando para que sean más modernas. Lo mismo que hicieron Jim Lee y Rob Liefeld en Heroes Reborn, lo está haciendo Brian Michael Bendis y Mark Millar, primero con El Hombre Araña, Brian Michael Bendis, y Mark Millar con Los Hombres X. Tienen tanto éxito que empiezan a sacar más y más títulos, y Mark Millar decide tomar a los Vengadores, nomás que él decide que el nombre de los Vengadores es muy ridículo, y decide que los personajes se van a llamar los Ultimates. No me gustó este cambio de título, mas tengo que decir que los primeros 24 números de los Ultimates me encantaron. Ultimates 1, Ultimates 2, escritos por Mark Millar, dibujados por Brian, por Brian Hitch, perdón, son geniales, me encantan, funcionan bastante bien como una historia alterna, como una historia alternativa, como agarrando a estos héroes y haciéndolos un poquito más agresivos. No funcionan como parte del universo Marvel en sí, pero funcionan como un universo diferente. Me encanta The Ultimates, igual me gustaron los primeros números de los Hombres X de Mark Miller, me gustaron los primeros números del Hombre Araña, del Ultimate Spider-Man. Más sin embargo, nunca me gustaron los Cuatro Fantásticos y muchos de los otros títulos que salieron ni los probé, pero Ultimates 1 y 2 funcionan bastante, bastante bien y se los recomiendo. Y curiosamente, a Mark Miller se le había ocurrido una historia donde los héroes del universo Ultimate se van a emplear entre sí. Desafortunadamente, yo, que sabía que es un imbécil, decidió que esa historia, que iba a ser llamada Ultimate Civil War, no tomara lugar en el universo Ultimate, sino tomara lugar en el universo 616. Y sacamos esta estupidez llamada Civil War, que la detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Chequen, hay un video donde me quejo de todo lo que sucede en Civil War, pero más que nada de lo que me estoy quejando es que Capitán América y Iron Man han sido equipo por tanto tiempo, no se empezarían a pelear de la nada. Tendría que haber una razón mucho más contundente. Si esto hubiera ocurrido en el universo Ultimate, te la creo. Lo que ocurre en la película de Captain America Civil War, te la compro. Que haya sucedido en el universo 616 con Tony Stark y Steve Rogers se me hace totalmente ridículo y no tiene razón de ser. Y otra estupidez que también hace Brian Michael Bendis es crear a los Illuminati cuando descubrimos que hay un grupo secreto que ha funcionado detrás de las escenas en el universo Marvel por años. Se me hace también bastante ridículo, bastante torpe, bastante tonto, bastante mal hecho, pero bueno, nadie me preguntó a mí. Tuvo un gran éxito y a la gente le encantó, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Después también tenemos Mighty Avengers. Después de la Civil War, se crean varios grupos de Avengers, incluyendo este grupo llamado The Mighty Avengers, que son un grupo que son aliados a Iron Man y creen y confían total y completamente en Iron Man y solo en Iron Man. También estuvo The Secret Invasion, que se me gustó bastante. Es una invasión extraterrestre por los Skrulls que pueden tomar la forma de diferentes personajes. Lo único que no me gustó es que la reina de los Skrulls decide que el personaje más importante tenía que ser Spider-Woman. Y como todos sabemos, el personaje de Spider-Woman solo le interesa a Brian Michael Bendis. Después de eso fue The Dark Reign, que también los Vengadores tuvieron mucho que ver ahí. Norman Osborn toma control del universo Marvel y crea un grupo de Avengers que son los Avengers Oscuros, que son un grupo de villanos que se hacen pasar por héroes, muy similar a lo que hizo el Barón Zemo con los Thunderbolts. También aquí ocurre otra historia muy, muy mal contada por Brian Michael Bendis llamada Age of Ultron, no tiene nada que ver con la película. Es básicamente Ultron en un futuro, se va al pasado para conquistarlo antes de que los héroes estuvieran preparados. Horrible, horrible historia. Casi no involucra a los Vengadores, nomás los tiene ahí como los personajes importantes, más sin nada, más a los personajes que involucra es a tres: la Mujer Invisible, Wolverine y Hank Pym. Ridícula historia, aléjense de ella, por favor. Y después de esto, Brian Michael Bendis afortunadamente se sale del título. Jonathan Hickman empieza a escribir el título. Pensé que iba a ser bastante bueno porque yo disfruté algunos de sus números de los Secret Warriors, mas sin embargo, el hombre nos escribe demasiado complicado. Traté de entender lo que estaba haciendo con los Vengadores. Nunca lo entendí. Entonces me alejé total y completamente del título después de leer el primer número. Y más adelante le mete mucho juego a los Illuminati, especialmente en su título de New Avengers. Y obviamente ellos empiezan a tener la posesión de las gemas infinitas y se crea todo un tipo de desastres. Y ellos de alguna manera u otra son culpables de la segunda Secret Wars, que disfruté bastante, se me hicieron bastante, bastante divertidas. Si no la han leído, se las recomiendo. Los que fueron 8 o 9 números que fueron la historia en sí fueron bastante divertidos. Algunos de los tie-ins también fueron bastante divertidos, pero fueron demasiadas historias. Entonces llegó un momento en que ya dije, los tengo que dejar de leer. Y como todos ustedes saben, eso fue todo lo que ha ocurrido en los cómics. Después de la Secret Wars me he alejado muchísimo, muchísimo de los cómics de Marvel, entonces no tengo ni la menor idea de qué es lo que está ocurriendo. Pero afortunadamente sigo muy al tanto de las películas y como todos ustedes saben, en el 2008, hace 10 años, se estrena la primera película del universo Marvel, que es en forma, ¿no? Tal cual, que es obviamente Iron Man 1 con Robert Downey Jr. Aquí lo que se me hace muy interesante es que los personajes más importantes de Marvel en ese entonces, No eran los Vengadores, no era Iron Man, no era Capitán América y tampoco era Thor. Los personajes que tenían más juego y eran más importantes y más conocidos por las caricaturas que habían existido antes, obviamente eran los Cuatro Fantásticos, Hulk, el Hombre Araña, Ghost Rider, Punisher, y todos esos derechos los había vendido, mal vendido a Marvel años atrás, X-Men, ¿no? Y todos los personajes que involucran a los X-Men. Y los únicos personajes con los que se quedaron fueron Capitán América, Thor, Iron Man y el resto de los Vengadores. Y mucha gente pensaba que esos cómics no iban a tener éxito en cine. Y estoy muy, muy, muy feliz que la película de Iron Man fue un total y completo éxito, que muchas de las personas que decían que era el equipo B o el equipo secundario de Marvel descubrieron que no, los Vengadores son el equipo A, por ende son los Avengers, no por nada. Entonces, me encantó que tú fueras un éxito y me encantó que Marvel tuviera las agallas de que al final de la película dijeran, vamos a unir un grupo de Vengadores. Tal vez las demás películas no sean exitosas, pero mínimo vamos a prometerle al público que tenemos planes más adelante. Y me encantó que esos planes llegaran a dieran fruto y que las películas hayan sido tan, pero tan exitosas. Estoy muy, muy, muy contento de todo lo que han logrado. Como todos ustedes saben, después de Iron Man fue Thor y una de mis películas favoritas, Capitán América, The First Avenger. Yo adoro al personaje y amo esa película. Yo sé que a algunas personas no les gusta, pero yo la adoro. Y obviamente todo tiene su gran unión en la película de los Avengers, funciona todo perfecto. Por ahí también salió la segunda película de Hulk, que también me encantó, pero no tanto como Capitán América. Y obviamente los Vengadores, curiosamente, las primeras veces que la vi no la disfruté tanto. Más adelante la volví a ver y ya le he agarrado más cariño. Curiosamente, la de Age of Ultron es una sin duda de mis favoritas. Yo sé que muchos de ustedes la detestan, pero yo, sin embargo, la adoro. Creo que es una de las mejores películas de Avengers. Y hasta que finalmente ya llegó Avengers Infinity War, que a mí igual me fascinó. El final es genial y estoy muy, muy, muy atento a cuando sale la segunda parte, la secuela, porque creo que va a ser igual de magnífica y fascinante. Y ya con eso concluimos esta plática de los Vengadores. Espero que la hayan disfrutado. Yo sé que sí la disfruté hacer y perdón si fue un poquito más rápido al final, pero no quería que la película que se nos tardara demasiado. Ya me tardé 1 hora 45 minutos, entonces ya es tiempo de cerrar. Pero antes de eso, nomás me gustaría ver si hay algo. Acá Rui dice, Heroes Reborn es cuando el Capitán América está hiper mega tronado. Es de lo peor, totalmente de acuerdo, mi querido Rui. Y también nos dice, también hay una Bucky mujer, pelirroja quizás, se la fusilaron de Robin de Dark Knight. Sin duda se la fusilaron del Robin de Dark Knight. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta jornada a través de la historia de los Avengers. Estoy muy contento de que no me duré, que este programa no dura 3 horas, nomás duró 2 horas. Estoy mejorando muchísimo en mis tiempos. Si les gusta, por favor, denle like. También, por favor, compártanlo y recomienden el canal a todos sus amigos. Y les recuerdo, me pueden contactar a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, Twitter, que es arroba Comic Manía MX, y no olviden darles su like y compartir este canal que es Comic Manía MX. Muchísimas, muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. Me despido de todos ustedes con un fortísimo Avengers Assemble. Hasta la próxima semana. Adiós.